En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Vivimos en la época de la rapidez, vivimos en la era del titular, en la era de lo corto. Que Twitter tenga solo 140 caracteres es significativo, parece que no hacen falta más. En Facebook triunfan los mensajes cortos, salvo que tengan insultos, entonces sí se leen. Les damos al me gusta para celebrar lo poco extenso y para ser partícipes de algo. Creemos que con eso es suficiente. Como decía, vivimos en la época del titular porque no se lee el contenido de las cosas, solo nos gusta el envoltorio. No digo que nos estamos volviendo superficiales, digo que ya lo somos. Hemos perdido el fondo y nos quedamos en las formas. Si algo no nos entra al comienzo, lo desechamos y vamos a otra cosa. Hasta tal punto ha llegado eso de que consideramos el fondo de las cosas como innecesario, algo que nos sirve quizá porque solo atendemos aquello que de primeras está en sintonía con nuestras ideas. Mientras unos se enfrascan en discusiones sobre la libertad de expresión, el mundo no quiere expresión. Lo que quiere es impacto. Saludos de Bruno Cardeñosa en nombre de todo el equipo que hace posible este programa en la sintonía de Onda Cero hasta las 4 de la madrugada. Y ya sabéis, nuestra etiqueta en Twitter, @RosaVientos. Y nuestra página web, www.ondacero.es. El Nacho Arias está al frente de la parte técnica. Y con nosotros también Javier Sevillano en la redacción, Silvia Casasola en la codirección. Y con nuestros contenidos que son los que siguen. Y menudo programa, y menudos invitados fantásticos que tenemos esta noche. Vamos a hablar con una de las grandes novelistas de nuestro país, con la voz, con el carisma, con la belleza de Espido Freire, la Revolución Rusa, la Cenina Alejandra, el mago, el misterioso Rasputín. Va a ser fascinante, es un lujo para nosotros. También vamos a conversar con un exorcista, un moderno par de carras, el misterioso, enigmático, polémico, él es José Antonio Fortea. Y los peligros, la persecución, el asesinato, la enfermedad, lo terrible que les pasa a algunas personas que cometieron un pecado. Decir la verdad, Fernando Rueda, va a ser materia reservada 2.0. Efectivamente, Bruno, decir la verdad, y lo que es más, defenderla por todos los medios al alcance, que no es tan fácil en muchas ocasiones como se puede llegar a creer. La liberación dentro de 2 semanas de la soldado Manning, que filtró grandes secretos de la administración de Estados Unidos, nos ha llevado a buscar casos similares para descubrir el coste que ha tenido defender la verdad. Resultado, ya aviso, es descorazonador. Asesinatos, persecuciones, violaciones, coacciones judiciales. En un rato os lo cuento. La verdad es, Fernando Rueda, la verdad es peligrosa, es una amenaza para quien no quiere que se divulgue esa verdad, ¿no? Y sobre todo lo que es capaz de hacer la gente cuando alguien toma una decisión tan valiente. Además, vamos a hablar de sangre artificial en Eureka, Comado Martínez. Además, en Mujeres hay con Historia, os contaremos la historia de la mujer que luchó contra un negador del Holocausto, una historia fascinante, una historia de cine. Cine también tendremos esta noche con José Manuel Escribano, la actualidad del mundo del cine, y Azul y Verde con Javier Sevillano, que nos contará cómo la mente, el cerebro, aprende a leer. Todo eso será en La Rosa de los Vientos esta noche, una Rosa de los Vientos que comienza con las primeras pistas para conocer al personaje oculto de esta noche, pistas que nos presenta Silvia Casasola. ¡Uf! Menudo personaje tenemos hoy. Pero es que, además, hay que felicitar a todos los amigos de la Asociación Cultural Juan Antonio Cebrián, porque son unos valientes, porque contra todo pronóstico que todo el mundo estaba diciendo que iba a llover hoy, una barbaridad, bueno, pues ellos han ido. Y lo mejor de todo, que el bosque Cebrián es mágico, porque no nos ha llovido. Así que, genial, lo hemos pasado genial. Un poquito de fresquito, eso sí, pero lo hemos pasado genial. Luego ya iremos publicando crónicas y fotos y cosas en las páginas correspondientes, en la de la asociación y en la oficial, y veréis todas las cosas que hemos hecho. Ensaladilla rusa, buenísima. Buenísima, buenísima. ¿Quién la habrá hecho? ¿Quién la habrá hecho? Bueno, pues os decía que el personaje tiene tela marinera porque resulta que es un dictador. Además, un dictador que tuvo un final trágico. Pero ¿cuál de ellos tuvo el apoyo occidental durante un largo periodo de su mandato? ¿Benito Mussolini, Saddam Hussein o Muammar Gaddafi? Ya sabéis que en rosa.vientos@onda0.es o con almohadilla Rosa Vientos nos podéis decir quién es este dictador que tuvo un final trágico. Y bueno, pues entre todos los participantes, uno ganará y recibirá un detalle del programa. Y nos remontamos al año 1917. Nos situamos en Moscú. En Rusia pasó algo de lo cual todos somos los hijos. En la 1:37, hora de comenzar La Rosa de los Vientos. El Club del Misterio. Acaba de publicar Llamadme Alejandra, en Editorial del Planeta, una obra que se sitúa en lo ocurrido en Rusia hace 100 años, en la época de la Revolución, y se pone en la piel de la zarina para relatar todo lo que ocurrió entonces. Es una de las novelistas españolas con más éxito, fue la ganadora más joven del Premio Planeta. Ha escrito después libros como Diabolus y Música, La diosa del pubis azul, Por vos nací y muchísimos otros. Es estupendo recibir en nuestro programa, es fantástico que esté en La Rosa de los Vientos. Un orgullo. Con ustedes, Espido Freire. Espido, muy buenas, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches, guapísima. Y ahora te tenemos que llamar Alejandra, ¿no? O Alix, que era el nombre original de Alejandra, en fin. La verdad es que es curiosa la tendencia que tienen y que tenían, ¿no? Las mujeres importantes, las mujeres de la monarquía, a cambiar de nombre, a cambiar de religión y a cambiar de identidad, como si ellas fueran moldeables y pudieran adaptarse a cualquier causa. Hay muchísimas cosas de las que quiero hablar contigo. No sé por dónde empezar, pero quizás si hay una palabra que define toda tu obra, todos tus personajes en cuya piel te metes, y es una de las características de tus trabajos, la empatía con los protagonistas y con las protagonistas, es el corazón. Tienes un corazón muy grande y se demuestra en este libro, ¿no? Muchas gracias, es muy bonito eso que me acabas de decir. No sé si tengo el corazón muy grande, lo que tengo es una imaginación desbocada. Entonces, cada vez que me toca un personaje, sobre todo en primera persona, el esfuerzo que intento hacer por meterme en la cabeza de una mujer, bueno, las últimas han sido mujeres, ¿no? Muy distinta a mí, me resulta un reto muy interesante. No sé si tiene que ver con el corazón, con la empatía, sí, desde luego, pero no sé si tiene que ver con el corazón o más con la cabeza. Hay muchas cosas que se dicen porque la historia y la vida nos sitúa en un lado determinado. Parece que nosotros no decidimos en dónde estamos. Rasputín no decidió estar del lado de los malos, es uno de los personajes que aparece en tu libro, Rasputín, pero ese todo lo que decían sobre él. Rasputín sigue siendo una de las figuras más misteriosas y más disputadas de la historia y de esta historia en particular. Como yo lo veo a través de los ojos de Alejandra, y Alejandra lo tenía literalmente en un altar, cuando lo mataron pensó que su propia vida se acababa, lo que vemos de él no es esa figura siniestra y oscura que podemos observar en algún ensayo, en las películas, incluso en algunas fotografías. ¿Y qué fue lo que le atrajo a Alejandra de esta figura, de este personaje? Le atribuía poderes mágicos, pensaba que era un enviado de Dios en la Tierra, es decir, era un curandero que se las arreglaba para frenar las hemorragias que tenía su hijito. Después de 4 niñas, Alejandra da luz a un niño, a Alexei o Alejo, el heredero. El niño nace gravemente enfermo por una enfermedad como es la hemofilia transmitida por ella misma, la culpa era enorme. Y además era una enfermedad que no tenía cura y que ya había visto en su familia que acababa con la vida de estos jóvenes. Entonces, en el momento, buscó todo lo posible, lo buscó en médicos, lo buscó en fisios, lo buscó en terapias alternativas, en todo lo que pudo hacer por su hijo lo hizo. Lo único que le quedaba ya era buscar el milagro, ¿no? Como le ha pasado a muchos padres desesperados. Y aunque Rasputín no fue ni el primero, ni, bueno, pues posiblemente ni el que más la estafó, fue el que pasó a la historia. Él tenía un magnetismo muy especial, ¿no? Uh-huh. Realmente, independientemente de que consiguiera tranquilizar al niño, o ya nos dirás cómo conseguía él que remitiera esas hemorragias. Bueno, yo las consideré mi versión, ¿eh? Sí, sí, sí. Sigue siendo un misterio. Cuenta. Yo he escuchado varias versiones. De hecho, como pasaba con Teresa de Jesús y sus éxtasis, de las cosas que a mí me valen, para las que a mí me valen mis amigos psicólogos y psiquiatras, entre ellos el doctor Velilla o el doctor Ruiz Lázaro o Javier Urra, es para que me den su versión de estos hechos. Lo que me comentaban es que la hemofilia, como muchas enfermedades de este tipo, es muy sensible al estrés, es muy sensible a la tensión nerviosa. En el momento en el que el niño comenzaba a sufrir, Alejandra se ponía muy, muy tensa y comunicaba esa tensión al niño. Cuando Alejandra se relajaba, todo el ambiente mejoraba. El propio niño se relajaba y, por lo tanto, la sangre y todo el sistema nervioso del niño comenzaba a reaccionar de una manera mejor. Y luego, aparte de eso, Rasputín tenía el ojo de aparecer cuando la crisis ya había hecho, cuando el ataque había hecho ya crisis. Cuando o el niño había muerto y no murió de eso, o ya lo que decían los síntomas era que iba a mejorar. Entonces tenía muy buen sentido de lo que llamaríamos el timing, ¿no? Y por otro lado, lo que era capaz era de actuar sobre el niño a través de su entorno. El efecto placebo, que se ha hablado muchas veces, o la profecía autocumplida. Independientemente de que, bueno, la imposición de manos en algunos de los casos sirve también para una relajación determinada y la sugestión, pero a lo que parece tenía mucho más que ver con lo psíquico que con cualquier poder. Ahora, quien crea o quien prefiera creer en cualidades mágicas, pues está en su absoluto derecho. Yo no me las trago mucho. Has mencionado la figura de Santa Teresa de Jesús, uno de tus últimos libros, una de tus últimas novelas, que además... Ensayo. En este caso, ensayo. Exacto, sí. Yo te conocí entrevistándote sobre su figura. Evidentemente no hay conexiones directas aparentes con la figura de Alejandra, ¿no? En este libro. Pero tus personajes, y he de decir que también es la sensación que tú me transmitís en esa entrevista, en esa conversación que mantuvimos, Por vos nacís, así se titulaba el libro, ¿no? Es que se puede ser, ambas eran muy seductoras y profundamente personas que profundamente pensadoras, sensatas, estables, religiosas además en su caso. Bueno, lo de estables es cuestionable en ambos casos. Bueno, estables en el sentido de lo que se dice por estabilidad. Buscaban desesperadamente una solución, ¿no? Eran mujeres con grandes altibajos emocionales, pero que estaban guiadas por una verdad superior. Lo que las caracteriza a ambas, aparte de su atractivo personal, Teresa de Jesús era muy guapa y Alejandra, hay fotos que lo atestiguan, era que eran mujeres que no encajaban en la mayoría, no eran normales, por así decirlo, no eran vulgares. Y por otro lado, su gran tendencia a la mística. Ambas necesitaban algo más allá de lo que ellas eran. Y os voy a contar un secreto. Para mí hay otro vínculo entre ellas. Santa Teresa de Jesús reformó el Carmelo y yo nací el día del Carmen, el día en el que se celebra precisamente la festividad de la Virgen del Carmen. Y Alejandra Fiodorovna fue fusilada la noche de mi cumpleaños. De manera que ambas están vinculadas a mí por nacimiento, curiosamente. Yo creo que por eso además les he tenido más cariño, por esas tonterías, ¿no? Ya se ha escrito sobre ella, sobre Alejandra, sí, en primera persona. ¿No te has querido meter en su piel, que es el ejemplo mayor de empatía que puede existir? En Teresa de Jesús no me metí en su piel porque era una mujer infinitamente más compleja que Alejandra Fiodorovna. Era un genio, era una mujer que sobresale y destaca por encima de muchas y de muchos, ¿no? Y no me atreví, me pareció más interesante atisbarla desde perspectivas distintas. En el caso de Alejandra es distinto. Alejandra era una mujer inteligente, pero no era en absoluto nada sobresaliente. Y es más difícil de entender, más difícil de admirar, porque tiene menos cualidades admirables, pero mucho más sencilla de comprender a otro nivel. En estos casos que estás comentando, que estás diciendo algunos rasgos de Alejandra, yo creo que es muy complicado el conocer realmente, ¿no?, cómo era su personalidad. Tú que te has metido, has buceado y has documentado y pues eso, has empatizado con ella. Pero también era muy difícil que en esas épocas donde se arreglaban los matrimonios se consiguiera vivir el amor. Y ella consiguió tener ese amor con Nicky, ¿no?, con Nicolás. Efectivamente, es una de las cosas bonitas, es una de las cosas luminosas de una vida que tuvo muchos claroscuros. Alejandra, que como sabemos era nieta de la emperatriz Victoria, era una de sus muchas nietas, una de las preferidas, por cierto. podría perfectamente haberse casado por interés. Y de hecho, bueno, su abuela prefería que los matrimonios se llevaran bien, pero si se podía así hacer un empujoncito, pues tampoco pasaba nada. El caso es que cuando era una niña, acudió a la boda de su hermana mayor, Ella Elizabeth, con un Romanov, con uno de los tíos, el Sergei, uno de los tíos del zar Nicolás. Ella estaba emparentada, aparte de por su hermana, porque era la ahijada de los zares. Y entonces era una chavalita de 11 o 12 años, el zarevich Nicolás tenía unos poquitos más, y el zarevich se fijó en ella y le hizo un regalito. Y ella se puso toda cocoroca y primero lo aceptó y luego no, porque le parecía que ay. Y ese fue el primer encuentro que tuvieron entre ambos. Prometieron escribirse, prometieron volverse a ver, y unos años más tarde se volvieron a encontrar. También en otro evento real. Y ahí fue cuando ya pasada la adolescencia, fue cuando decidieron que es que se amaban. Y bueno, y dieron los pasos para ver cómo se podían casar. La familia de él no la quería a ella, la veía muy poca cosa. Y sobre todo con una personalidad muy difícil de adaptarse a una corte como la rusa. La familia de ella no le quería a él, porque pensaban que mandar a Lix a Rusia, un país que en aquel momento estaba bombardeado constantemente por anarquistas, nunca mejor dicho, ¿no? Por atentados constantes, tan lejos, tan salvaje, no era una buena idea. Pero pudo el amor y pudo también la idea de casar bien a la niña, ¿no? Y bueno, pues efectivamente ya se convirtió a la religión ortodoxa, que en un principio era una traba, fue una devota ortodoxa hasta que murió, y como matrimonio fueron ejemplares, fueron muy felices. Él no era una persona de un gran carácter, ella sí que tenía mucho más, como dicen en mi casa, arremango, ¿no? Parece que quien llevaba los pantalones era ella, pero se entendían muy bien, había un enorme cariño, y ella hacía siempre lo que sabía que él quería. Es esta especie de ten con ten de los matrimonios felices. Estuvieron casados 25 años y las cartas de los últimos meses, o de, bueno, que se conservan en el año 16, en el año 15, son cartas apasionadas, sexuales, cariñosas, cartas que a mí después de 23 años de casada me gustaría recibir y me gustaría enviar. Qué bonita. Hay muchas cosas que se decían sobre ella en esa época en la calle. Ella fue víctima de muchos bulos. Fue seguramente víctima de lo que algunos creían que tenía que ser, ¿no? Esa lucha aparece mucho en tu trabajo. Sí, esa lucha de la que tú hablas, además, se revela en dos frentes distintos. Por un lado, la corte, que era el terreno natural donde ella se tenía que desarrollar, la recibió con ambivalencia. Primero, era muy jovencita. Ella llegaba con la intención de ser princesa, de ser zarevna o de ser gran duquesa durante una serie de años. Muere su suegro antes incluso de casarse ella y muy rápidamente pasa a primer plano. Y no estaban preparados en ningún sentido. Les vino muy grande. Y la corte no sabía qué hacer, si ponerse de parte de ella, si ponerse de parte de su suegra. Ella no hizo muchos esfuerzos para congraciarse con una corte que le parecía frívola, que le parecía demasiado inabarcable. Entabló unas alianzas con bastante mal ojo y la corte en ningún momento le apoyó ni la comprendió. Luego, además, no acababa de llegar el famoso heredero, que era la única obligación que ella tenía. No se supo ganar la confianza de su alrededor. Eso por un lado. Y por otro lado, el pueblo, lo que llamamos ampliamente el pueblo, que eran millones y millones de personas en Rusia en aquella época, la aceptaron al principio bien, pero luego, después de varias matanzas en las cuales no estaba Nicolás directamente involucrado, pero era el responsable. Después de la guerra con Japón y después, sobre todo, de la Primera Guerra Mundial, su imagen estaba muy tocada, muy, muy tocada. Estaba, además, una propaganda bolchevique constante que tuvo a ella y a su marido como foco, y también a Rasputín. Entonces hubo un momento en el que la erosión a toda la corona, a todos los Romanov, la tomó a ella como figura de referencia. Era la más insultada, la más vilipendiada. La acusaron de ser espía alemana, algo que es a todas luces falso, pero que la gente creía. Y fue la cabeza de turco. También esos bulos hacían alusión a su relación con Rasputín, que has mencionado, ¿no? ¿Qué tipo de relación tenían ambos? No, parece probado que no era, que no iba más allá de una confianza ciega en lo que, por ejemplo, en un entorno católico llamaríamos su confesor, ¿no? Entonces, por la mentalidad y por el carácter de Alejandra, cuesta creer que hubiera habido nada más, por la vigilancia también que se ejercía sobre ella, y sobre todo porque no era eso lo que ella buscaba en Rasputín. ¿Qué pasa? Alejandra no era una persona fácil, era una mujer muy cambiante, en ocasiones con unos brotes de ansiedad que se podían confundir con la histeria. Nadie sabía que el Zarévich estaba enfermo, por lo tanto, sus reacciones para quien la observaba desde fuera eran inexplicables, ¿no? Era una mujer llena de miedo, llena de angustia y con un comportamiento muy tímido, que en ocasiones pasaba por altivez. Entonces, no se lo puso nada fácil. O sea, yo, así como hablo de sus virtudes, que las tuvo, hablo también de sus equivocaciones y de sus defectos, que también los tuvo. Has comentado y has negado ya que la zarina, que Alejandra, tuviese ninguna relación amorosa con Rasputín, pero es cierto que el bulo... Sexual, sexual. En cuanto a confianza y en cuanto a lo que entendemos por una historia de devoción y demás, desde luego ella le adoraba, pero desde el punto de vista, lo que entendemos por amor, no hubo historia. Bueno, pero sí había mucho bulo y la leyenda cuenta que más o menos que la imagen no era muy guapa, no era muy atractivo Rasputín, pero sí tenía fama de ligarse a todas las que se le ponían en su camino. ¿Eso en tu investigación has llegado a comprobarlo o no? Parece que mucho reparo no tenía, ¿no? El caso es que depende de a quién le preguntes, ¿era atractivo o no? Era un hombre, como digo, hay imágenes de él, no muchas, pero hay imágenes. Llevaba una barba y una melena un poco hipster ahora, a lo mejor eso nos lo acerca un poco más. La mirada es muy llamativa, era un tío fornido, era un hombre fuerte, de hecho, cuando lo intentaron asesinar, se resistió, ¿no? Le costó mucho morir porque tenía un gran vigor físico. Y él, que era de Siberia, era campesino, no miserable ni mucho menos, o sea, venía de un campesinado más o menos de un buen pasar, había abandonado muy pronto su aldea para ser un staret, es decir, una especie de peregrino, lo podríamos definir ahora, y se afilió a lo que parece a una rama herética de la Iglesia Ortodoxa en la cual las orgías y en el cual el sexo era un camino de iluminación. Entonces, partían del hecho de que cuanto más pecaban, más se arrepentían, y cuanto más se arrepentían, más cerca estaban de Dios. Entonces, es muy conveniente, como toda secta, ¿no? Es muy conveniente para la manipulación, sobre todo de mujeres, y para obtener favores sexuales. Han pasado 100 años de la época en la que se basa tu libro, la época de la Revolución Rusa. ¿Qué piensas, con esa perspectiva que da un siglo, qué piensas de ese momento que es histórico? Queramos o no, es histórico y es importante, y es uno de los grandes momentos, de los grandes hitos del siglo XX. Hace ahora 100 años de la abdicación del zar, y les quedaba un año y unos meses de vida. Era inevitable, se acercaba un cambio de ciclo, porque las circunstancias en las que estaba tanto el pueblo como la política, no solamente en Rusia, sino todo en Europa, lo hacían inevitable. Ni el zar, ni la zarina, ni otros más inteligentes ni más capaces que ellos hubieran podido evitarle, posiblemente ni su propio padre. Entonces, es una lástima que se derramara tanta sangre, la de ellos, la de su familia, la de tantos inocentes, la de la guerra anterior. Fue, como casi todas las revoluciones, un baño de sangre a todos los niveles. Yo me fijo en esta familia porque es el objeto de mi novela, pero leer los informes de lo que ocurrió durante la revolución y de los años posteriores es sumergirse en un baño de sangre. Y bueno, historiadores hay y expertos en política hay para que hagan un balance, ¿no? Yo me quedo en lo humano. Yo me quedo en el sufrimiento de muchas personas y en concreto de esta familia. Es una suerte para nosotros estar con Espido Freire, y es una suerte, estando con ella, poder recuperar esta canción que es también historia del siglo XX y que creo que te gusta, ¿eh? Oh, sí. To her place near the river. You can hear the boats go by. You can spend the night beside her. Es Susan de Leonard Cohen, una de tus canciones o tu canción preferida, ¿no? Sí, una de ellas. Sigo sin creerme que se haya muerto. Es como si me faltara... Fue un titular, pero no fue verdad, familia, ¿eh? Pero... Ya. No, además esta grabación, que todavía su voz es relativamente joven, ¿no? Es la que yo he escuchado durante años y años. Me ha acompañado casi como un amigo fiel, como una figura paternal. Y esta canción es maravillosa. Habla precisamente también de ese misticismo, del amor, de la locura, de cómo buscar la verdad entre tantas palabras vacías y entre tantos harapos en el puerto. Llamadme Alejandra, así se titula la nueva novela de nuestra invitada Espido Freire, novela que ha ganado el premio Azorín en 2017. Espido, un enorme placer conversar, charlar contigo, hablar sobre este personaje, sobre la zarina, sobre Alejandra, sobre Alesia, hablar contigo de ella y de ese momento histórico. El placer es mío, como siempre, muchísimas gracias. Un beso grande. Un abrazo. And when he knew for certain only drowning men could see him, he said all men will be sailors then until the sea shall free them, but he himself was broken long before. Y después de un grande va a llegar otro grande. Canto porque la guitarra tiene sentido y razón. ¿Qué es Víctor Jara y por qué escuchamos a Víctor Jara, Fernando Rueda? Bueno, porque es uno de los protagonistas, de los tristes protagonistas de esta noche en materia reservada. Uno de esas personas que dijo la verdad a costa de todo y le costó la vida. Porque Víctor Jara, músico, cantautor, director de teatro, que sus grandes pecados fue defender la educación, defender la libertad de expresión, bueno, pues se encontró que el 11 de septiembre de 1973 hubo un golpe de Estado, el golpe de Estado que dio Augusto Pinochet. A él le pilló en la universidad junto con otros profesores y alumnos, fue conducido, detenido inmediatamente con todos esas personas que habían dicho la verdad tantas veces, al Estadio de Chile, que por cierto ahora se llama Estadio Víctor Jara, donde durante 5 días le estuvieron torturando, y una de las torturas que le hicieron fue cortarle las manos para que supiera que nunca más iba a poder tocar una guitarra, y le fusilaron el 16 de septiembre de 1973. Hay mucha gente como él, por desgracia hay mucha gente como él, gente que defendió la verdad desde la música, desde las letras, desde el periodismo, desde su posición, independientemente de cuál fuera la verdad, a veces, y nos va a contar algunos casos espeluznantes a Fernando Rueda, hoy en materia reservada 2.0, la verdad también es peligrosa, ¿eh? Es que es lo más peligroso que hay, ¿no? Por eso estas personas que saben que cuando defienden la verdad, cuando dicen lo que piensan, cuando defienden a la justicia, bueno, pues se encuentran con que les torturan, les persiguen, les coaccionan, les hacen de todo. Que se juegan la vida. Escuchamos Materia Reservada 2.0 en tan solo unos instantes en La Rosa de los Vientos, eso sí, después de las noticias y después de la actualidad que llega en Onda Cero. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Continuamos en La Rosa de los Vientos. Tenemos una hora por delante en la que vais a escuchar a un auténtico exorcista. Está en la Iglesia Católica, es el sacerdote. Nos va a contar cosas muy, muy interesantes. Así que tenemos que apuntar. No anticipamos nada, pero vamos a cerrar y vamos a estar con José Antonio Fortea. Un auténtico exorcista, después de que Fernando Rueda, en Materia Reservada 2.0, nos hable de la verdad, de los peligros de la verdad, y que os demos nuevas pistas para descubrir al personaje oculto de esta noche. Una de las verdades que unía a los tres es que no les gustaba a ninguno de ellos la verdad, pero solo uno es el personaje oculto de esta noche. Tiene mucho que ver la verdad en el programa de hoy. Luego también con Mujeres en Historia también hay un juicio sobre el tema de la verdad. Bueno, recordamos las pistas para descubrir este personaje. Es un dictador que recibió el apoyo occidental y que tuvo un final trágico. Pero atentos a esta nueva pista. ¿Cuál de ellos fue conocido durante un tiempo como el Che Guevara árabe, Benito Mussolini, Saddam Hussein o Muammar Gaddafi? Ya sabéis que en rosa.vientos@onda0.es o con almohadilla rosa vientos podéis escribirnos y decirnos quién puede ser. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Fernando Rueda, muy buenas. Hola, muy buenas de nuevo. El 17 de mayo, el próximo 17 de mayo, la soldado Manning, que filtró la información, muchas de las informaciones que ha popularizado gracias a su sistema Wikileaks, las informaciones sobre lo ocurrido, las cosas terribles ocurridas en Afganistán, ocurridas en Irak, también la información sobre las ocurridas en el mundo de la diplomacia y muchas otras cosas. La soldado Mayen va a ser liberada finalmente, afortunadamente, el próximo 17 de mayo, pero es una de las víctimas de decir la verdad. Sí, efectivamente. Es una historia, el de su indulto parcial que le concedió Barack Obama ya cuando estaba acabando su mandato, que es algo muy típico en Estados Unidos, que es perdonar a unos cuantos antes de abandonar la Casa Blanca. La soldado Manning ha hecho todo lo eso que tú has dicho, que es considerado uno de los delitos más graves de en el Código Penal de Estados Unidos, que es muy grave, pero en el caso de Manning fue excesivamente grave, porque fue tratada, cuando la metieron en prisión, fue tratada verdaderamente de una forma absolutamente cruel en cárceles militares, hasta tal punto que ella, que en aquel momento no era ella, sino que era él, que era Bradley Manning, y que no pasó a ser Chelsea hasta que la condenaron y ya pudo cambiar de sexo, en el juicio llegó y pidió perdón por todo lo que había hecho. Posiblemente debido a que, bueno, era tal el lío mental que tenía, y además era tal la presión que habían ejercido sobre ella, que al final pidió disculpas, pidió perdón, que fue lo que dio un poco el pretexto a Barack Obama. Sin embargo, lo que quedó muy claro fue que hizo un gran servicio a Estados Unidos y a la opinión pública estadounidense al desvelar tantas irregularidades como se veían en la información que había filtrado Wikileaks. Por eso es por lo que hoy hemos montado esta historia de decir la verdad, porque el soldado Manning tenía una serie de posibilidades, y es que conocía los correos que se movían que movía la Secretaría de Estado estadounidense, conocía mucho de los comportamientos deleznables de las tropas americanas en Irak y Afganistán, y en un momento ya pudo decidir, como montones de gente que decide callar, montones de gente que decide no darse por enterado. Sin embargo, el soldado Manning y la gente de la que vamos a hablar ahora dio un paso al frente y decidió enfrentarse y asumir sus responsabilidades como ciudadanos, asumir esa responsabilidad y enfrentarse a gobiernos, a mafias o a quien a las consecuencias posibles. Efectivamente. Dijo la verdad, y esa verdad le costó la cárcel a la soldado Chelsea Manning. Y gracias a ella supimos muchas cosas que divulgó posteriormente Wikileaks. También supimos algunas cosas gracias a un testigo protegido relacionado con el 11M. Vamos a llamarlo S20H5H93. Sí, ese testigo protegido, con el cual yo he tenido la suerte de poder conocer, es una demostración de que de esas personas que dan un paso adelante. Cuando se produce el 11M, él, que había nacido en Marruecos, ahora ya es español, que de alguna forma no, es musulmán, bueno, pues se encontró con que cuando se produjeron los atentados del 11M, él tenía la certeza de que una persona que él había conocido, que se llamaba el Chino, que es uno de los principales, fue uno de los principales autores de los asesinatos, Jamal Hamidan, bueno, pues él tuvo la certeza de que él podía ser una de las personas que lo podían haber hecho. Entonces él escuchó las peticiones que se hicieron desde el gobierno, desde la policía, de que todo aquel que tuviera algún dato, por favor, que lo comunicara, ¿no? Y él lo debatió con su mujer, dijo, yo creo que es este, yo creo que él puede ser. Su mujer le dijo, no, no lo hagas. Y él superó todos los problemas, superó todos los inconvenientes y se presentó ante la policía. Y no solamente es que él identificara cuando la policía todavía no tenía ni idea de la participación del Chino, sino que además se accedió a infiltrarse, a facilitar toda esa información. Cuando ya se destapó todo, tiempo después, él, bueno, como se había enfrentado, digamos, a todos estos grupos terroristas, bueno, la policía, que le había prometido el oro y el moro, pues le quitó de sacó de Madrid, se lo llevaron a Vigo. Y allí en Vigo empezaron los problemas, porque que había renunciado a todo, por decir la verdad, pues se encontró con que, bueno, durante 2 meses pudo estar, más o menos llevar una vida tranquila, le pagaban un apartamento y le daban 1.200 euros al mes para él y su mujer y sus hijos, y al tercer mes le dijeron que o se buscaba la vida él solo que le iban a quitar inmediatamente el dinero. No le cambiaron de identidad, no le dieron carnet de familia, no podía meter al niño en el colegio, no, todos los problemas que os podáis imaginar, hasta el punto de que le habían llevado a Vigo, y resulta que donde le habían llevado a Vigo es donde residía la hermana de quién, del Chino. Y le encontró y se cruzó con él por la calle un día en Vigo, que no es muy grande, precisamente el cuñado del Chino, que le dijo, vamos. Recibió todo tipo de, ya imaginaros todo esto, todo tipo de amenazas, tuvo que salir, se vino a Madrid, y en cuanto pasó el juicio le dijeron que se había acabado, le quitaron el dinero, no solamente eso, sino que le quitaron la nueva identidad que tenía, y los niños que se apellidaban de una forma pasaron a apellidarse de otra, y luego en poco tiempo volvieron a sus apellidos reales. Bueno, este abandono se produjo por alguien que de repente decide enfrentarse, siendo musulmán, decide enfrentarse a unos terroristas que han cometido unos atentados en Madrid, que dan toda la información, que ayudan a la policía, que están dispuestos a todo. ¿Y con qué se encuentra? Con que a los pocos meses de cobrar el dinero, a los pocos meses de tener una ayuda, tiene que dejarlo todo, tienen que abandonarlo todo, porque el Estado, una vez que ya ha conseguido lo que quería, el Estado, en este caso la policía, lo deja, lo abandona y le deja tirado en la calle. ¿Cuánta gente hay de esta que fueron testigos protegidos, que después fueron abandonados y que después incluso sufrieron los peligros de ese abandono? Hay un caso, hay un ejemplo, un testigo protegido, en el caso de las Azabala, ¿no? Efectivamente, se llama Pablo Codesido, que es conocido por ser el testigo protegido 1964. Ese, el nombre lo damos porque ya ha salido publicado. Él estaba en un destino en el extranjero, porque él había sido había trabajado en la Armada, en el Servicio de Información de la Armada, y él, bueno, en un destino en el extranjero había coincidido con un teniente de la Guardia Civil que le había dado detalles sobre el asesinato de los simpatizantes de ETA, Lasa y Zabala, que, como algunos recordarán, en la década de los 80 desaparecieron, y posteriormente un juicio, digamos, era parte de esta guerra sucia y tal, y hubo un juicio de que por el cual se condenó a varios miembros de la Guardia Civil por su tortura, asesinato y por su entierro con cal viva. Él lo contó, pero ¿qué fue lo que pasó? Bueno, pues porque de repente él acababa de declarar y había gente que quería vengarse por lo que había hecho, que ya le habían avisado seguramente de que no debía declarar, que no debía decir eso por su propio bien, que no debía de hacerlo, que era preferible que se quedara con la boca callada, que no lo contara, que no... Bueno, pues ¿qué fue lo que pasó? Que estaba en San Fernando el 8 de noviembre de 1996 y fue secuestrado por unos desconocidos que le torturaron y le violaron. ¿Todo por qué? Por venganza, por haber dicho la verdad y por haber implicado a determinadas personas, a determinados miembros de la Guardia Civil. Esto que tiene una posdata, y es que en el Parlamento se debatió cómo se pudo permitir que a un testigo protegido, que es alguien que se la juega, tú puedas no tenerle tan bien protegido como para que pase finalmente eso. Una historia tremenda la de este testigo protegido. Hay historias también tremendas, pensamos en Italia, en los años verdaderamente terribles del terrorismo, de las mafias, y hubo algún juez que sí le echó valor y que denunció la realidad de lo que estaba ocurriendo, y les pusieron bombas. Esta es una historia de... Yo creo que demuestra muchas veces que cuando se hablan de mafias, que aquí hablamos de el gran trabajo que hacen la policía, los servicios secretos en la lucha contra las mafias, no somos conscientes de a dónde puede llegar el poder de las mafias. En Italia, las mafias controlaban absolutamente todo en el pasado siglo, en los últimos 30, 40, 50 años. Entre 1969 y 1994 asesinaron, nada más y nada menos, en esos 25 años, 27 jueces asesinados por investigar a mafias, a extrema derecha, a extrema izquierda. Pero hay dos casos que son absolutamente excepcionales. Dos jueces, Giovanni Falcone y Paolo Borsellino, que hicieron aquello que nadie jamás se había atrevido. Todo el mundo sabía que la mafia hacía lo que le daba la gana. Bueno, pues ellos decidieron poner coto y organizaron un maxi proceso en Palermo, en el cual estuvieron imputados y condenados 486 mafiosos en el año 1986. Supuso el fin de la mafia, supuso el fin del temor a la mafia. Hubo mucha gente que ya empezó a declarar, hubo mucha gente que empezó a participar. ¿Pero qué fue lo que pasó? Que la mafia, por ejemplo, Salvatore Riina, que era uno de los capos de esa mafia, acabaron con Giovanni Falcone y luego con Borsellino. Giovanni Falcone, el 23 de mayo del 92, fue asesinado cuando iba en el coche con su esposa y con tres de sus escoltas, porque iban por la carretera y debajo de la autopista habían los mafiosos instalado 1.000 kilos de explosivos. 1.000 kilos de explosivos. Dos meses después, un atentado contra Paolo Borsellino y cinco miembros de su escolta, y bueno, ahí fue un coche bomba con 100 kilos de dinamita que explotó cuando el juez iba, que lo sabían, que iba a ver a su madre precisamente en Palermo. ¿Y llegaron a coger a algunos de los que cometieron el atentado, de los que lo perpetraron? Llegaron a coger, porque al final eran todos mafiosos, ¿no? Lo que no pudieron evitar es que ya con ese juicio de alguna forma se acabó el gran temor. Luego fueron, y la mafia siempre existirá y la mafia siempre funcionará, pero ya, digamos, limitada ya con ya no eran intocables. ¿Por qué? Porque hubo alguien que se atrevió a decir la verdad y a exponer esa verdad de lo que era realmente la mafia, ¿no? También hubo gente que se atrevió a decir la verdad sobre uno de los últimos dictadores, el terrible Fujimori en Perú, y dijo la verdad porque la sabía, porque formaba parte de esa verdad, se arrepintió, lo contó el paramilitar Pablo Antúcar. Sí, sí, Pablo Antúcar, Fujimori creó durante su mandato un grupo súper conocido y súper desagradable, un grupo paramilitar que era el grupo Colina. Este grupo lo que se dedicaba era a matar a toda aquella gente que se convertía en oposición al régimen de Fujimori, tanto en la universidad, tanto en los barrios obreros, en cualquier sitio se dedicaban. Uno de estos agentes espías era Pablo Antúcar. Pablo Antúcar llegó un momento en el que, habiendo participado, él reconoció en ocho masacres, de alguna forma decidió que había cambió, ¿no? Se dio cuenta de las burradas que había cometido y se declaró arrepentido y se mostró dispuesto a declarar, como lo hizo en el juicio, contra Fujimori y contra sus jefes que le habían ordenado todo eso. Lo curioso del caso es que lo hizo, lo llevó a cabo, pero en cuanto empezó a declarar, el ejército para el que trabajaba le abandonó. Es decir, el ejército que teóricamente debía estar del lado de la del pueblo, del lado de la democracia, iba a decir, de ese lado, sin embargo, se opuso a todo y le dejó absolutamente tirado. Pero gracias a testimonios como este, se pudo acabar con Fujimori. Ya sabéis, los oyentes lo saben, que con Almodía Rosaviento se pueden ofrecer su pista, su personaje. Hay muchos que están en la mente de todos. Pueden decir lo que quieran con Almodía Rosaviento. Después nosotros mentamos aquí los que yo se mencioné. Se puede hablar también de un personaje fascinante. Es una historia verdaderamente espectacular que nos contaba Fernando. Es un atentado, uno de los más terribles atentados de los tiempos recientes. La AMIA es un centro judío en Buenos Aires. Voló por los aires, hubo muchos muertos. ¿Quién fue el culpable? Siempre se ha dudado, pero alguien dijo de dentro de la organización que consideraba culpable quiénes habían sido los responsables. Pero ¿qué ocurre? Que decía la verdad o no decía la verdad, porque lo que decía él es que sus jefes en los servicios secretos habían sido los responsables de aquel atentado. Efectivamente, estamos hablando de Yossi, que es Juan Carlos Pérez, que es un oficial, era un poco de inteligencia, que de repente protagoniza una historia que si la contamos en una novela de misterio, la gente dice, joder, jopeta, qué imaginación tiene. Qué exagerado, ¿no? Sois. Pues veréis, y es importante contar esta historia desde el principio. En el año 1986 le encargan una misión que le va a durar 14 años, que es infiltrarse dentro de la colectividad judía con lo que llaman el plan Andinia, que es un plan que dice que hay que investigar a Israel y por lo tanto a todos los judíos para evitar que creen un segundo estado de Israel en la Patagonia. Y se lo toman tan en serio que dedican un agente durante 14 años a infiltrarse en la comunidad judía. Entonces, Yossi entra en la AMIA, en la Asociación Mutual Israelita Argentina, que de alguna forma es una mutua de trabajos allí. Previamente aprende hebreo, se hace pasar por uno de ellos, se encarga de labores de seguridad, entra en las labores del consejo e incluso se casa con la secretaria de un alto cargo de la embajada de Israel. Él está plenamente integrado, pero estando integrado se dedica a pasar todo tipo de información a la policía. Y de repente hay un momento en el que hacen están en la nueva sede, que es muy grande, de la AMIA, y él coge y pasa los planos que a su jefa en la policía argentina, para que, como información, porque él les pasa toda la información que hay. Cuando se produce el atentado de la AMIA, él se da cuenta de varios hechos. Uno, que los que cometen el atentado saben perfectamente cómo es el edificio. Dos, que los guardias de seguridad que protegen la AMIA no están ese día. Y otra serie de factores que le hacen sospechar que el atentado, como decía Bruno al principio, el atentado no es que haya un responsable que no es reconocido, sino que él sospecha que es la propia policía, con la información que él les ha pasado de todo lo que hay, los que llevan a cabo ese atentado, o que la policía pasa la información a un grupo terrorista para que cometa un atentado. Un atentado, por cierto, que es uno de los atentados más salvajes que se han cometido desde que existe el Estado de Israel, es decir, más de 80 muertos, no creáis que estábamos así, ¿no? Y aquí nuevamente nos encontramos con una cosa muy curiosa. El policía Yossi, que denuncia esto, lo hace después de que reciba amenazas de muerte para que no hable, y que el fiscal Nisman, Alberto Nisman, le conceda la consideración de testigo protegido y le cambie de identidad. Y como lo descubren, le han cambiado de identidad varias veces. Por cierto, he dicho el nombre del fiscal Alberto Nisman, que fue el que llevó el caso. Que fue asesinado. Porque también. Después fue... Claro. Porque después, la Cristina, bueno, ¿no? No. Bueno, eso dijeron algunos, ¿eh? Pero... apareció muerto. Que apareció, como se suele apareció decir muerto, pero eso es una acusación que nunca se demostró, ¿no? No. Hay que decir siempre supuestamente. Supuestamente. No, yo no digo supuestamente, digo que no, en este caso, ¿eh? y bueno... pues a costa de decir la verdad, a costa de expresar sus sospechas, a costa de aportar los datos que demostrarían cómo fue cometido el atentado, bueno, pues vive escondido con una identidad falsa, y no es que viva escondido de los terroristas, es que vive escondido de la propia policía. Pero bueno, es que por lo menos no la han abandonado. No, pero no lo han abandonado los jueces. Que no sabemos si la policía le pillan. ¿Qué es lo que le iban a hacer? Quien está abandonado es el mundo del periodismo. En Turquía, en estos momentos, hubo un golpe de Estado y después una auténtica limpia. Miles de periodistas, miles de periodistas fueron encarcelados. Posteriormente se va a pedir su libertad y los periodistas, muchos periodistas han sufrido las consecuencias de ser valientes y de decir la verdad. Uno de ellos es Vladimir Kara-Murza en Rusia. Efectivamente, Vladimir Kara-Murza es un periodista que entró, como otros idealistas, en la lucha de controlar al poder, de decir de las tentativas de manipulación electoral y todas esas cosas, ¿no? Podríamos haber contado otros casos muy conocidos, como el de Alexander Litvinenko, del que hemos hablado muchas veces, de Ana Politkovskaya, pero hoy hablamos de uno distinto, de Vladimir Kara-Murza, porque es un caso que me ha llamado mucho la atención, porque hace dos años sufrió unos problemas renales agudos, y cuando le hicieron los análisis encontraron en su sangre restos de metales pesados. Es decir, había sufrido un intento de envenenamiento. Eso hace dos años. En febrero de este año, nuevamente, eso tuvo los mismos síntomas. Y dijo, bueno, a lo mejor es que, se me ha reproducido algo y tal. Cuando le hicieron los análisis, que ya en Rusia ya no se los hicieron, o no le daban pruebas, decían que no tenían sistemas, pues los pidieron a fuera, Francia, Israel, descubrieron que nuevamente habían aparecido los mismos restos de metales pesados. Nuevamente, por segunda vez, había sido envenenado. Los médicos le han dicho que si se produce una tercera ocasión, no habrá forma de salvarle la vida. Eso me recuerda un poco al caso de Rasputín, que también le intentaron envenenar en varias ocasiones, luego ya terminaron disparándole y ya incluso ahogándole. Pero vamos, va camino este hombre, como se dice. Sí, pero ya sabéis que cuando hablamos de Rusia, cada país tiene sus especialidades últimamente. Sí, sí. Y es que en Rusia este tipo de cosas cada vez se producen más, y precisamente contra determinadas personas que defienden decir la verdad sobre determinados asuntos, verdades que molestan siempre, como vemos en unos países, en otros países, siempre a los poderosos. Yo no sé si es una especialidad de España, pero en los últimos tiempos se habla mucho, evidentemente por todas las noticias que están surgiendo, que seguirán surgiendo, de la trama Gürtel. Dentro de esa trama Gürtel, ¿hay algunas personas que hayan denunciado lo que ocurría y que hayan sufrido las consecuencias? Sí, aquí vamos, hay un caso muy concreto que a mí me ha llamado mucho la atención buscando este tipo de cosas, ¿no? Se llama Ana Garrido y trabajaba en el ayuntamiento de Boadilla del Monte como técnico de juventud durante más de 20 años. Es decir, era una funcionaria que estaba allí, digamos que ya, no digo de toda la vida, pero prácticamente de la mitad de su vida. Bueno, ella fue una de las que ayudó a destapar este caso. Ahora, ¿qué consecuencias tuvo el que ella decidiera comportarse de una forma ética como funcionaria defendiendo la verdad? Bueno, pues que perdió su trabajo, sufrió acoso por parte de sus jefes del ayuntamiento de Boadilla, lo que lo demuestran dos sentencias, no porque yo lo diga, sino porque están esas sentencias. Ha perdido su casa, la ha tenido que alquilar porque como el ayuntamiento sigue recurriendo y ella tiene que pagar, el ayuntamiento recurre con los abogados del ayuntamiento, pero ella tiene que recurrir con su sueldo, pues ya tiene que vivir con unos amigos, alquilar su casa para poderse pagar los abogados hasta que reciba la indemnización. Luego tuvo problemas psicológicos, que es lo que afectan a todos estos, y tuvo que dejar la terapia porque evidentemente está arruinada. Pues desde aquí, Materia Reservada 2.0, hemos comentado algunos casos, quedan muchísimos otros por comentar, pero estos casos que sean un poquito de homenaje a las personas que tuvieron esa valentía, ¿no? Efectivamente, incluso teníamos más todavía de estos, pero sí, al principio buscamos, y yo creo que lo hemos intentado, gente que se la jugó por mantener una ética a costa de saber que además que se la podían jugar, ¿no? Fernando Rueda, muchas gracias. Un fuerte abrazo. Hasta luego. But always hit the floor. I've spent a lifetime. Encuentros cercanos. Su rostro es extraordinariamente conocido. Es el exorcista más relevante de nuestro país. José Antonio Fortea, muy buenas noches, ¿qué tal? Muy buenas noches. A ti se te conoce así como el exorcista más importante, más relevante, no sé si el que más exorcismos ha realizado. ¿Tú te sientes identificado con esta definición? Bueno, con el más famoso sí, por una razón, porque fui el primero en empezar. Entonces, al ser el primero, fui el rostro conocido para todo el mundo que tuvo interés por este campo. Pero bueno, una cosa es la fama y otra cosa es la valía, eso Dios lo sabe. ¿Cómo fue la primera vez que te enfrentaste al demonio? ¿Cómo lo encontraste? ¿Cómo lo detectaste? El primer caso que tuviste delante de ti. Sí. Bien, para mí había sido hasta entonces una cuestión teórica, una cuestión sobre la que trabajar teológicamente, y es algo que siempre me ha gustado, la capacidad de la razón para entender las cosas como si fuera una matemática celeste, digámoslo así. Es decir, si existe el demonio, ¿cómo sería la interacción con él? Y francamente, el primer caso que me vino me dejó sin habla. No supe qué decir. mentalmente, mientras estaba en silencio, tras la persona que me pidió un exorcismo, estuve repasando todo a ver si podía encontrar otro número, otra persona a la que llamara. Pero era una cosa bastante graciosa de la mente, porque yo bien sabía por mi tesina, por la tesis de la licenciatura, que no había nadie, que el más cercano estaba en Roma en esa época. Y yo recibía a la persona pues con mucha reticencia y, bueno, por otra parte, también es cierto, convencido de que no iba a tener nada. Y resultó que sí. ¿Qué hacía? ¿Qué pasaba? ¿Qué fue la razón por la cual determinaste que el demonio estaba detrás de eso? Yo recuerdo que la recibí, era una mujer, estuvimos paseando y charlando largamente, y cuando acabé yo de hablar con ella y de hacerle preguntas, mentalmente pensé, esta persona tiene esquizofrenia paranoide. No tenía ninguna duda, ninguna. Era un caso de manual. Sin embargo, por seguir todos los protocolos, como el piloto que se pone en la cabina de un avión, pues pensé, bueno, voy a hacer las oraciones, pero por decirlo, he hecho todo. Y cuando me puse a orar, me encontré con gran sorpresa con que era un caso también perfecto de auténtica posesión demoníaca. Un caso muy claro, además, muy claro. Y bueno, aquello para mí fue nada, no fue ninguna alegría, porque yo no quería dedicarme a eso. Yo pensaba haberme dedicado al mundo de la literatura, como párroco, y bueno, pues aquello ciertamente supuso un viraje en mi vida, sí. ¿Cuáles son las causas por las cuales tú determinas que una persona puede estar poseída? En el caso de ella, escuchándole, cualquier psiquiatra hubiera dicho esquizofrenia paranoide. No, no tengo la menor duda. Lo que sucede es que cuando me puse a orar, aquella mujer comenzó a dar una serie de signos que, estamos hablando antes del año 2000, no aparecían en ninguna película, no aparecían en ninguna novela, ni siquiera en los libros acerca de esta materia, los libros más serios. Entonces dije, claro, yo sí que sé que estos son signos de posesión porque he estado viendo signos durante un tiempo ahí en Roma con el Padre Amor, pero esta mujer no ha podido verlo en ningún lado. Si ella se hubiera puesto a hacer cosas muy espectaculares, como en las películas, hubiera dudado. Pero cuando los signos que ella dio eran tan moderados, pero específicos, yo sabía que ese caso era verdadero, no tenía la menor duda. Y efectivamente, después se demostró que era verdadero. Y en ese caso y en otros se realiza un exorcismo. ¿Cómo son los que tú realizas? Bueno, los que realizaba, porque yo ahora mismo, después que llegué de Roma ya, estoy dedicado al mundo de los libros. Bueno, hubo una primera fase en la que pues recibía caso por caso. Primero había una conversación, normalmente incluso con los familiares también presentes, y después oraba. Ya después llegó un momento en que eran tantísimas las personas que venían a mi parroquia que lo que hacía era una oración comunitaria cada día, en la que había pues de 3 o 4 personas a 20 o más. Entonces, al final era ya una oración comunitaria, porque venían de toda España, y bueno, tenía efecto, la verdad es que tenía efecto. No, los oyentes que no piensen que hacía eso por cumplir, No, realmente el exorcismo con mucha gente rezando era liberatorio. Tú ahora mismo, como nos decías, estás dedicado al mundo de los libros, acabas de abrir la Biblioteca Forteana. ¿Qué es este proyecto? ¿En qué consiste? Forteniana, porque curiosamente existe la librería Forteana, curiosamente en Estados Unidos. Entonces has adaptado, ¿no?, el apellido. Bueno, la mía es Forteniana. Claro. Fortea, en latín, se puede, bueno, y en castellano por lo tanto también, se puede decir o Forteana o Forteniana. Lo más gracioso de todo, cuando yo abrí la librería Forteniana, biblioteca Forteniana, perdón, porque en inglés es Fortean Library y en la mía es biblioteca Forteniana. Pues lo más gracioso es que el tal Fort, que existió en el siglo XIX, fue un sujeto que se dedicó a investigar todas las cosas extraordinarias y, o sea, yo cuando me encuentro Fortean Library, dije, a ver de qué trata, y me quedé sorprendido, trataba de todo lo relativo a lo extraordinario, a lo sobrenatural, etcétera. Es una de esas, uno de esos giros graciosos que tiene la historia, pero que no hay forma de provocarlo. Mi apellido es Fortea y el otro es Fort. Si hacemos el adjetivo, pues es o Fortean en inglés o Forteniana. Entonces, la mía, pues están allí todos mis libros, gratis, para los que los quieran leer. Hay herederos en The Fort, por continuar la línea, ¿no? El linaje, el mundo de la parapsicología, que también investigan, estudian de fenómenos, que en algunos casos, quienes lo manifiestan, son considerados, no sé si es tu caso o no, son considerados poseídos. ¿No crees que parte de los fenómenos que tú puedes investigar, que puedes considerar como prueba de la influencia del demonio, no es más que la influencia de algo desconocido de la mente humana? Evidentemente, todas las posibilidades deben ser atendidas y estudiadas. Lo que pasa es que, con toda honestidad, después de mi experiencia en el campo de la posesión, yo creo que la explicación de la Iglesia, me convence más. Me convence más, y esto ya sería más, mucho más largo, pero hay pruebas, digámoslo así, de que la explicación de la Iglesia es la verdadera. Además, si recurriéramos a la de la mente, y ya no encajaría todo tan bien, pero si recurriéramos a la de la mente, es un salto en el vacío, o sea, de eso sí que no tenemos ninguna prueba, no tenemos nada que lo avale. Mientras que el tema demoníaco sí que es una cosa más fundada en las experiencias de invocación de espíritus. ¿Consultas a psiquiatras y a psicólogos cuando conoces casos de estas características? Durante los primeros años, muchísimo, me encantaba hablar con ellos, yo les llamaba, venían, etcétera. Después ya llegó un momento en que, lo digo con humildad, el estudio en común de los casos, después que habían venido, comentándolos y tal, ya no me aportaba nada nuevo. O sea, ya todo era repetición de lo sabido. Incluso habiendo hablado con algunos, bueno, uno que tuve muchísima relación era un catedrático de la Universidad de Columbia, un catedrático muy, muy prestigioso. Y llega un momento en que ese camino se agota, ¿eh? Al final, o sigues el camino espiritual o sigues el otro. Se ha dicho de paso, doctor Gallagher de la Universidad de Columbia era totalmente creyente y creía en la posesión. Tú has llegado ahora, eres párroco, has llegado, como os decías, has estado en Roma. Evidentemente, esto no es pertenecer a un equipo y pertenecer a otro, porque se pertenece al mismo, que es el Vaticano, como es tu caso. Pero, evidentemente, las ideas del anterior Papa, de Ratzinger, y las ideas del actual Papa, del Pontífice, el Papa Francisco, no parecen las mismas. Tú, como sacerdote, como párroco, como exorcista, ¿con cuáles te sientes más identificado? Bueno, voy a responder con total sinceridad, y esta es una pregunta que se presta a dar una respuesta políticamente correcta, y diplomática, pero voy a responder con total sinceridad. En lo humano, en la calidad personal, en el modo en que trata a alguien cuando se sienta a hablar con él, yo, no he identificado, me siento admirador, amante de la figura de nuestro actual pontífice. O sea, si yo tengo que estar comiendo en una cena o a una excursión, o soy un necesitado que necesita ayuda, o tengo que trabajar con un jefe, le quiero a él. Es una persona de una gran valía humana. Ahora bien, yo que soy una persona que buena parte de mi día y de mi mes y de mi año se dedica al mundo del pensamiento, de la teología, me siento mucho más cercano en ese campo al cardenal, al obispo, al Papa Benedicto XVI. Es un témpano, tiene el carisma de una rana, pero es cero. Es un hombre que le gustaba escuchar y hablar poco. O sea, en una isla hubiera sido muy aburrido estar los dos juntos. Evidentemente hay matices y muchas cosas hay que comentar, pero hemos dicho, y la gente te está escuchando, eres sacerdote, eres exorcista, pero estás en la diócesis de Alcalá de Henares, y el obispo, tu obispo últimamente, ha hecho declaraciones un poco polémicas contra las mujeres, contra la homosexualidad, incluso se ha atrevido a dar los pasos que se deben seguir para ser virgen por segunda vez. ¿Qué opinas de estas declaraciones? Bien, vamos a ver, para que nadie me escuche con prejuicios, yo he tenido, sobre todo uno, un homosexual pues que era amigo, que venía muy a menudo, hasta que ya me cambié de parroquia, pero cenábamos con el grupo de amigos, como uno más, y de hecho su vida personal pues pocos la sabríamos, tampoco todos. Si yo viviera en la Alemania de Hitler y me pidiera uno, oye, por favor, con riesgo de mi vida, escóndeme, o si no me van a enviar a un campo de concentración, por supuesto que lo escondería con riesgo de mi vida, no lo dudaría. O sea, en mí no existe ni un gramo de homofobia, ni un gramo. Al revés, han venido a mi parroquia a muchos homosexuales y les he acogido con todo el amor del mundo. Y les he involucrado en todo lo que han querido como uno más y les he dado los consejos más paternales. Ahora bien, las famosas declaraciones que hizo en un Viernes Santo hace varios años, yo las he escuchado un montón de veces porque dije, a ver qué ha dicho, y las volví a escuchar. Es una improvisación un poco laberíntica, todo hay que decirlo, un poco laberíntica, pero es cierto que esas mismas declaraciones que mi obispo hizo las hace un destacado dirigente de LGTB y las hubiera visto todo el mundo normal. Porque él dijo, algunos chicos jóvenes se ponen a experimentar, algunos caen en la prostitución y eso es un infierno. Claro, lo que dijo la prensa es, envía al infierno a los homosexuales. No, sus palabras, que las están además grabadas en internet, fueron esas. Eso lo dice cualquiera que sea un LGTB importante, y hubiera dicho, pues es verdad, hay que hacer algo, porque es que hay chicos que se meten en unos campos que después son muy graves. Yo, a mi obispo que le conozco, de verdad, él no es homófobo, lo digo con toda sinceridad. Hay gente homófoba, la hay. Y no tiene... ¿En la iglesia también? Por supuesto, por supuesto, como también en la iglesia hay fascistas, y como, por supuesto, sí. Pero mi obispo de verdad que no lo es. ¿Pero tú consideras que, por ejemplo, un homosexual está más cerca de ser un poseído que otro que no lo es, no? No, absolutamente no. Es más, la inmensa mayoría de los homosexuales que vinieron a mi parroquia pidiéndome hablar conmigo, lo hacían para preguntarme si les había entrado algún espíritu, si era el demonio que estaba dentro de ellos, si estaban posesos. Pero que habéis metido en la cabeza de las personas para que piensen eso, ¿no? Un momento. Y entonces yo a todos les dije que no. Y les dije que tenían que convivir con una tendencia que sentían desde el principio. La Iglesia Católica, desde luego, no encontrarás en ningún lado que haya dicho tal cosa. Jamás, jamás. La verdad histórica es la verdad histórica, como la Inquisición. La Inquisición real no es la de las películas. Es que son dos cosas totalmente distintas, ¿eh? Y sobre ese tema tengo un libro sobre la Inquisición. Son dos cosas distintas. La Inquisición real no es lo que aparece en las películas. A un estudiante de historia que el profesor le explique lo que es la Inquisición, lo primero que tiene que hacer es borren todo lo que quieren saber sobre la Inquisición. Todo. Vamos a empezar de cero a construir con datos ciertos y seguros de una institución que conocemos de maravilla. Pero eso es como decir que la Inquisición no es lo que se nos ha contado, es como decir que Hitler no mató a 10 millones, sino que mató a 4, y por eso lo tenemos que exculpar. Bueno, pero lo cierto es que... Porque sí mataron, ¿no?, en la Inquisición. Sí. Sí, por supuesto que sí. Lo que pasa es que, o sea, yo estoy en contra de la Inquisición. Yo estoy totalmente en contra de la Inquisición. Pero no... Pero estoy en contra de la Inquisición real. No de la ficción que nunca existió. O sea, la Inquisición... por favor, yo no soy ningún abogado de ella, pero claro, cuando hablamos de la Inquisición hay que ir a lo que fue, no a lo que la gente piensa que fue. Un mundo que ha generado un muro, como el actual, por ejemplo, uno de los muchos que hay, ¿no?, que no se ven pero existen, por ejemplo, en el Mediterráneo, ha muerto hoy entre 10 y 20 personas, de otros credos, de otras religiones, también es un mundo un poco demoníaco, ¿no? Bueno, allí yo disiento de nuestro actual Papa, ¿eh? Aunque le tenga tantísimo cariño, tantísimo. Yo sí que, yo estoy a favor de que la gente pueda vivir donde quiera y que las fronteras al final es una raya en un papel, algo artificial. Ahora bien, todas las naciones tienen que racionalizar, controlar los flujos migratorios. O sea, es imposible que al lado de África, con cientos y cientos de millones de habitantes, viviendo en muchísimos países en una pobreza absolutamente desesperante, es imposible el decir, bueno, los muros están abiertos. No, eso no es verdad. Eso, si de verdad se hiciera, habría que parar 3 años después, porque nos enfrentaba antes, hace 100 años, las migraciones no eran tan sencillas. Hoy día no hay límite, o sea, lo que se gasta simplemente en moverse es nada. Entonces, no, lo siento, pero es verdad que no puede la Unión Europea recibir a 5 millones de inmigrantes al año, no puede. Entonces, partiendo del hecho de que tenemos que ser lo más generosos que podamos, partiendo del hecho de que hay crisis humanitarias que requieren una solución ya, sin embargo, hay que sentarse y decir a los expertos, dejarse de políticos, señores, ¿cuál es la mejor solución posible? Y desde luego no es la de puertas abiertas, porque eso al final habrá que cerrarlas, y al revés, lo que fomentará es la xenofobia, lo que fomentará es la extrema derecha, lo que fomentará es justamente la reacción más desagradable posible. Hay que ver cuántos se pueden admitir cada año, recibirles con la mayor dignidad posible, pero racionalizar una situación que se puede ir de las manos. Bueno, yo estoy a favor de que las fronteras estén totalmente abiertas. Quienes proponían eso hicieron una guerra mundial y pasó lo que pasó. Somos hijos de esa época y no se arregla. En la Unión Europea hacen cosas, se hacen leyes que están provocando que ahora mismo mueran de 10 a 20 personas. A mí eso sí me parece demoníaco, sí me parece bastante más posesión que el hecho del don de lenguas, que seguramente, aunque se produzca, tiene otra causa, ¿no? Es mi opinión, ¿eh? Ojo, cada uno puede tener la suya. Sí, o sea, yo, lejos de mí el imponer a cualquiera lo que piense. Yo hablo con pasión y entusiasmo como buen aragonés que soy, pero lejos de mí imponer nada a nadie. Para eso está la democracia, para que al final la gente vote. Pero hay cosas que al final creo que la gente vota, pero los grandes estadistas dirían, mira, dejémonos de política, reunamos a la gente más lejos de cualquier ideología, verdaderos técnicos, inteligentes, los mejores, ¿qué solución es la mejor? Y es evidente que esto va a provocar un efecto llamada imposible de qué tenemos que hacer. Y indudablemente entre gente verdaderamente sabia es más fácil ponerse de acuerdo y decir, pues entre todas las opciones creemos que las mejores son estas o esta. José Antonio Forte, ha sido un placer hablar contigo, conversar, dialogar. Hemos empezado hablando de exorcismos, del demonio, nos hemos metido en otros asuntos. Se puede hablar contigo, disentir, pero hablar contigo de muchas cosas y de muchos hechos importantes que están ocurriendo ahora mismo en el mundo. Ha sido un placer enorme. Hasta pronto. El exorcista más famoso del país, el más importante, José Antonio Forte, ha hecho miles, pero la verdad es que sus palabras no sé si necesitan un exorcismo o necesitan dos, pero algunos sí, ¿eh? Vamos a escuchar las noticias en Onda Cero, ahora mismo nos ponemos al tanto de todo lo que está ocurriendo y después continuamos, quedan muchas cosas por delante en La Rosa de los Vientos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Va a dar mucho que hablar y va a haber muchos comentarios respecto a la conversación que acabamos de mantener en La Rosa de los Vientos con el exorcista más importante, más famoso, decía él, del país. Un sacerdote católico, José Antonio Fortea. María nos dice lo siguiente con Almodía Rosa Vientos. La verdad es que es difícil coincidir con un representante de la Iglesia que en cada oración utiliza un pero. Midnight dice que menos mal que son las 3 y vienen las noticias porque espero que acabe aquí la entrevista, porque la verdad es que ha dicho unas cosas que, bueno, que darán que pensar con, entre comillas, lo entre comillas, Jorge Juan, dice una frase del padre Fortea, irónicamente, pero dice lo siguiente: Torquemada no era malo, solo era un poco travieso. Y Yagüida dice: no te mordes la lengua, y me lo dice a mí. Bueno, pues es que ante comentarios como los que hacía uno, pues se siente un poquito, bueno, pues él diría que un poco poseído, él diría el padre Fortea, y uno diría que un poco indignado con esas palabras. Pero bueno, las ha dicho, se lo hemos permitido decir, pero evidentemente tenemos que estar en contra de algunas de esas palabras. Él dice que está poseída mucha gente y algunos casos, algunos exorcismos que ha realizado son espectaculares. Pero hay muchos peros que contar que os comentaremos en la tertulia Zona Cero, por supuesto, en La Rosa de los Vientos. Una última hora de programa que vamos a tener mujeres con historia. Silvia Casasola nos va a contar la historia apasionante de una mujer que luchó contra un negacionista del Holocausto. También vamos a escuchar a Amado Martínez, que nos va a contar algo sobre sangre artificial. Los científicos están llevando a cabo avances extraordinarios en el mundo de la ciencia, se están realizando, y hablamos de cine con José Manuel Escribano y, por supuesto, Azul y Verde con Javier Sevillano. Y antes de todo ello, resolvemos las pistas de esta noche. Os contamos quién era el personaje oculto. Sí, porque nada más que tres dictadores, nada más y nada menos, tres dictadores tuvieron un final trágico. Mussolini, jefe del Partido Fascista Italiano, fue capturado y fusilado el 28 de abril de 1945. Después colgaron, como sabéis, su cadáver y, bueno, pues se cebaron con él. Pero es que también un 28 de octubre, eso sí, de 1937, nacía Saddam Hussein, y también acabó mal. El 30 de diciembre de 2006 fue ahorcado y se negó a que le cubrieran el rostro. Pero nuestro protagonista es el tercero en discordia. Zapatero y Gaddafi cogidos de la mano. Esta curiosa escena se ha producido en Trípoli, en la cumbre Europa-África, que ha sido también el escenario de otros interesantes encuentros. Mira, esta crónica nos sirve para felicitar a Matías Prat, que ha sido galardonado esta semana, así que nada, felicidades. Y para recordar que Zapatero se vio con Gaddafi, también, al igual que ha tenido el apoyo, bueno, era un gran amigo, claro, el rey Juan Carlos en su momento. Le vendían armas, una empresa española, luego el dueño de esa empresa llegó a ser ministro de defensa en tiempos recientes. La verdad es que es un personaje que todos dicen que era odiado y todos negociaban con él, con Gaddafi, que ha sido el protagonista del personaje oculto. Las amistades peligrosas que se llaman. Bueno, pues el final de Gaddafi fue también dramático. El 20 de octubre de 2011 fue capturado por milicianos de la CNT, del Consejo Nacional de Transición de Libia. Primero le lincharon y terminaron matándole de dos disparos, según dijo la autopsia. Dos disparos a quemarropa, uno en el estómago y otro en la sien. ¿Y por qué es el personaje de hoy Gaddafi? Ojo, que lo capturaron esos milicianos, pero porque les dieron el dato de dónde estaba los servicios de inteligencia franceses y los servicios de inteligencia norteamericanos. Eso también, pero una cosa tremenda, pues eso, los vídeos que se ven y cómo le utilizan como un pelele ya al pobre muerto y haciéndose fotos, tremendo. ¿Por qué ha sido noticia Gaddafi? Porque están preparando una serie de televisión sobre él. El creador es nada más y nada menos que Roberto Saviano, que si recordáis, él es conocido por haber creado la novela Gomorra sobre la camorra italiana, que primero se transformó en película y después hicieron una serie de televisión. ¿Y quién ha ganado esta noche? Ha participado en Twitter y la verdad no sé muy bien cómo se llama, solamente vamos a decir que es Not in the Mood. Y su arroba es redebilrip. Tremendo. Pues ese. Así que nos vamos a poner en contacto con él y a ver qué pasa. Eso sí, ha cogido y ha colgado una imagen de Gaddafi estupenda, así muy a lo Che Guevara árabe. Y luego habrá que pedir explicaciones por ese nombre. Bueno, eso ya que nos cuente lo que él quiera. Y en rosa.vientos@onda0.es ya sabéis que podéis poner lo que queráis y ahí le vamos a decir que nos envíe su dirección. Bueno, pues enhorabuena, redebilrip. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Eureka. La sangre es el dolor, la sangre es roja, pero la sangre es, sobre todo, la vida. Y sobre la creación de células madres para conseguir precisamente eso, sangre artificial, hablamos esta noche en Eureka con Mado Martínez. Mado, muy buenas. Buenas noches. Y los científicos están consiguiéndolo, pero ¿qué significa todo esto? Pues es que significa tener una reserva ilimitada de glóbulos rojos, y eso pues se traduce en tener una reserva ilimitada de sangre artificial, claro, pero es que esto es el sueño de todo vampiro, imagínate, una reserva ilimitada, un banco de sangre, y lo han conseguido unos científicos de la Universidad de Bristol, han conseguido crear, sangre a partir de células madre. Y todos los que queramos, así, al montón. Así que, claro, pues esto supone una gran ayuda para los enfermos con necesidad de una gran cantidad de transfusiones de sangre, especialmente para aquellos con grupos sanguíneos rarunos o poco habituales. ¿Y cómo han conseguido todo esto los científicos? Bueno, esta es la parte difícil de explicar, pero lo vamos a intentar. Teniendo en cuenta que cada célula madre produce aproximadamente 50.000 glóbulos rojos antes de desaparecer, estos investigadores lo que hicieron fue transformar las células madre adultas en una línea de células madre llamadas eritroides inmortalizadas, que cuentan con la capacidad de poder cultivarse indefinidamente e ininterrumpidamente a partir de estos glóbulos rojos prematuros, antes de ser diferenciados en glóbulos rojos maduros. Si hay alguien que no nos está entendiendo, que no nos se preocupen, porque es que es una cosa bastante complicada de entender. La única forma de explicarlo es como nos estás haciendo, que en el fondo nos estás diciendo que los científicos están creando la base de la sangre sin la necesidad de la actual base de la sangre. ¿Se ha entendido? Sí. No, tampoco. Pero bueno, que sangre es sencilla, en definitiva. Lo bonito es que ya las han bautizado y todo. Fíjate, esto sí que lo vamos a entender todo. Las células las han bautizado con el nombre de Bristol Erythroid Line Adult o células Vela. Vamos a dejarlo en Vela, que suena así como abella, ¿no? Que es muy bonito. ¿Y esta sangre es apta para transfusiones? ¿Hay sangre más apta? Claro, aquí, claro, ya está, entraríamos en lo que siempre hay alguien que dice, no, pero los naturales lo mejor, porque no sé qué, porque no sé cuántos, pero es que por lo visto dicen que la sangre artificial será, y hablo de futuro porque será en el futuro, todavía no lo es, será mucho más eficaz para el uso médico que la que tenemos hasta ahora en los bancos de sangre, gracias al gesto altruista, por cierto, de los donantes. Por cierto, recordar a los oyentes que en otro Eureka anterior hablamos de los beneficios que donar sangre tiene para nuestra salud. Así que busquen el podcast y se lo descarguen si no lo han oído. Y darles unas gracias inmensas, con letras mayúsculas, a todos esos pequeños héroes que acuden a donar sangre periódicamente. Gracias, gracias inmensas. Otra ventaja de la sangre artificial es que esta sangre no transmitiría enfermedades. Así que nos olvidaríamos del factor riesgo de transmisión. Imagínate también qué maravilla sería contar con reservas ilimitadas, litros y litros de sangre listos en casos de grandes catástrofes naturales, tragedias, accidentes masivos y cosas así. Y no hay que olvidarse, hay que dar las gracias a todos los que participan en eso, porque gracias a su participación, gracias a su honestidad, gran compañerismo con la sociedad y con el mundo, las personas han hecho y han logrado que España sea líder mundial en donación, ¿eh? Sí, y el pasado 2006 hemos batido nuestro propio récord por 24 años consecutivos, es decir, llevamos 24 años siendo líderes en donación de órganos, con un total de 2.018 donantes y 4.818 órganos trasplantados. Seguimos manteniéndonos en líderes mundiales. España supera los 100 trasplantes por millón de población, lo que además ha permitido reducir también la lista de espera para casi todos los órganos. De hecho, los ciudadanos españoles son los que más posibilidades tienen en el mundo de acceder a un trasplante cuando lo necesiten. Una de las ventajas de vivir en España, oye, que alguna tendríamos que tener, que son muchas, ¿vale? Hay países en los que te rajan en una esquina para robarte un riñón, es así. Yo conozco a compañeros que se han encontrado en esa situación. Y existe toda una red de tráfico de órganos, así que creo que debemos seguir potenciando la cultura altruista de la donación. Y luego, si queréis, dejamos en Twitter el enlace sobre cómo solicitar la tarjeta de donante de órganos en cada comunidad autónoma de España. Que eso es importante, porque somos líderes mundiales, eso no quiere decir que no haga falta más, y eso no quiere decir, además, sobre todo, que no haga falta que esos 24 años un día sean otros 24 años y así 24 años sucesivamente, porque es fantástico este detalle. Pero en el futuro no hará falta, dato, ¿verdad? ¿No? Bueno, no hará falta órganos según las investigaciones que se están haciendo, pero lo que tenemos ahora es que hay que seguir en esa carrera y hay que seguir liderándola. Y si no seguimos liderándola, que sea que nos han superado, ¿no? Que nosotros hemos bajado, ¿no? Que eso es lo importante, ¿no? Es lo importante. De momento tenemos que seguir echando el resto, tenemos que seguir donando tanto sangre como órganos, porque, bueno, en el futuro no hará falta, porque habrá sangre artificial, ya hemos visto, y órganos artificiales, pero todavía hay un largo camino y un largo techo que recorrer. Y es que, bueno, las células madres son el futuro, es algo innegable y tendremos que aceptarlo, aunque todavía plantean muchos interrogantes y polémica. También la tecnología de impresión 3D está abriendo un gran potencial en medicina y bioingeniería y, bueno, tenemos muchas cosas. Por ejemplo, tenemos corazones artificiales. El pasado 11 de marzo le implantaron a un asturiano un corazón artificial, buena noticia, porque fue el primer asturiano en recibir un trasplante de estas características. Aún así, los científicos tienen la mirada puesta en eso, en las células madre. A ver qué vamos a poder hacer de todo con eso, óvulos, espermatozoides, órganos, de todo. ¿Y quiénes van a ser los beneficiados de esos avances que se están produciendo? Los primeros beneficiados van a ser los que tengan grupos sanguíneos poco habituales, como hemos dicho, porque si tenemos que fabricar sangre artificial a demanda, pues encontrar donantes de grupos sanguíneos raros como el O negativo o incluso sangre más rara del mundo, como la B negativo, ya no será un problema. Gracias a este nuevo sistema que nos permitiría, pues eso, tener sangre de todos los grupos sanguíneos necesarios a demanda, vamos, ahí en un banco de sangre ilimitada, además. Y los segundos beneficiarios para mí, pues podrían ser aquellos países en los que donar sangre no es ni por asomo una costumbre o algo tan habitual y normal como pueda serlo en España. Yo, jolín, a ver, hace poco estuve en Bulgaria y me encontré con una mujer que le tenían que realizar una operación de cadera y necesitaba tres donantes. Porque si no vas con tres donantes, no te operan. Porque allí no tienen bancos de sangre como aquí, así no es algo tan, la gente no dona. Y le costó Dios y ayuda, no te lo puedes imaginar, conseguirlos. Incluso entre los miembros de su familia y círculos de amigos, porque la excusa que le ponían era ya de lo más variopintas. La gente tenía como una especie de temor, no sé, una cosa que no era normal. Y normalmente lo que hacen en esos países, fíjate, pues es directamente recurrir a comprar la sangre, mayormente entre la población gitana y los pobres, porque si no pagas por ella no la consigues fácilmente, y eso que la venta de sangre está prohibida en todos los países de la Unión Europea, es algo muy triste. Y bueno, en España está prohibida desde el año 1985, es un acto totalmente altruista. Y quiero decir una cosa, si me dejas. Quiero decir una cosa. ¿Me dejas? Dinos, por supuesto que te dejo. Y si no te dejara, además, dila también. Que el día 4 de mayo voy a estar en el Teatro Castelar, y espero que venga mucha gente en el Teatro Castelar de Elda, en Alicante, en la fiesta solidaria de Alba Dona Vida, de donar sangre y de alta de nuevos registros de donantes de médula, ¿vale? Va a ser una fiesta impresionante, con 18 camillas en el escenario, con una especie de recorrido en la que vamos a ir a donar sangre y hacer nuevas altas para donantes de médula. Los que estén por la provincia de Alicante y se puedan acercar, por favor, que no se lo pierdan, busquen información por internet y se vengan. Y nosotros aquí, además, y tú lo vas a hacer, vamos a recordar esos datos, que tan importante es. El futuro es maravilloso por lo que se sabe en el presente, pero también es maravilloso gracias a cosas como esta que nos estás contando, ¿no? Pues sí, yo creo que es lo que hay. Ya ves que mañana, que es lo que hay, y es el día de mañana, pero todavía nos queda mucho por conseguir. Se abren nuevas puertas de esperanza con todo esto de las células madres para tener sangre ilimitada, órganos a demanda. Yo sé que eso llegará, pero todavía tenemos que echar el resto y ayudar y ser solidarios. Vamos a recordar esos datos. ¿Dónde se va a producir ese encuentro del que nos estás hablando? En el Teatro Castelar de Elda, el 4 de mayo. Es el día de la solidaridad, una fiesta solidaria en Elda, en el Teatro Castelar, provincia de Alicante. Mano Martínez, muchas gracias por acercarnos a esa realidad tan fantástica, tan maravillosa. Hay cosas malas en el mundo, pero las malas se lograrán vencer gracias a estas cosas maravillosas que nos estás contando. Lo que se está descubriendo ahora ya no es una utopía, es que la ciencia está consiguiendo que esa utopía sea realidad. Y tú aquí nos lo cuentas, en Eureka. Mado, muchas gracias. Un abrazo a todos. Fantástico y gran noticia, gran información esa que nos contaba Mado Martínez en Eureka. España es el país, el líder en donación de órganos, nos comenta Pedro Ángel con Almohadilla Rosa Vientos. Yo ya no puedo donar más sangre, órganos, médula, voy completo. Espero que sirva para alguien, por supuesto que va a servir, y por supuesto que desde aquí todo nuestro apoyo a aquellos que donan sus órganos, que donan su sangre, que donan, en definitiva, vida, vida para todos. Ahora escuchamos a alguien que defendió la vida contra aquellos que no decían, eso decían algunos negacionistas, que no creían en el holocausto. Y hubo una mujer cuya historia es de cine, ha llegado ahora al cine, que defendió que no era así, que estaban locos, que la información era absolutamente clara, por desgracia, a favor de una información que la historia ha confirmado sobre la muerte de millones de personas como consecuencia del holocausto. Una historia fantástica la que nos cuenta Mujeres con Historia, Silvia Casasola. Mujeres con Historia. Se acaba de estrenar la película Negación, protagonizada por la oscarizada Raquel Bates. El tema no puede venir más oportuno ahora que los ultranacionalistas están cogiendo fuerza en Europa y con ellos los grupos neonazis. La película cuenta un hecho histórico, el enfrentamiento entre la historiadora estadounidense de origen judío Deborah Listap y el inglés negacionista del holocausto David Irving. Todo comenzó en 1996 cuando Irving denunció a Listap en el Tribunal Supremo de Inglaterra por difamar su reputación. Listap había publicado a principios de los años 90 el libro La negación del holocausto, el creciente asalto sobre la verdad y la memoria. El libro iba contra los historiadores y periodistas que negaban el exterminio de los judíos durante la Segunda Guerra Mundial. Estos afirmaban que la muerte de millones de judíos y otros pueblos a manos de los nazis en los campos de concentración era una pura mentira. David Irving era uno de aquellos historiadores citados y Listap tiraba por tierra todo su trabajo. ofendido, se presentó en 1994 en una de las conferencias de Lestat, retándola a que debatiera con él. Me sorprende que se crea capacitada para atacarme, dado que yo cuento con 30 años de experiencia en archivología y mis libros los han publicado las editoriales más importantes del mundo. Viking Press, William Morrow, Epedaton. He de concluir que la razón por la que no se enfrenta a gente con la que discrepa es porque no puede. Y evita conocer hechos, hechos, señorita Lestat, que no encajan con sus opiniones. ¿Y bien? Lestat no buscó en ningún momento un enfrentamiento directo, pero no estaba dispuesta a que la gente escuchara mentiras y, lo que es peor, se las creyera. En ese tiempo, David Irving había escrito varios libros que se habían convertido en auténticos bestsellers y daba conferencias por todo el mundo. Entre ellos, destaca La guerra de Hitler, del que dicen que es su obra magna. Irving defendía la teoría de que el Holocausto era un invento. Se jactaba de haber consultado los archivos originales de lo acontecido durante la Segunda Guerra Mundial. En esos archivos, según él, no existía ninguna prueba de la implicación de Hitler en el maltrato hacia los judíos y, lo que es más sangrante, afirmaba haber encontrado documentos en los que Hitler se preocupaba por la protección de los judíos en vez de querer exterminarlos. En sus libros y conferencias llamaba a los supervivientes del Holocausto mentirosos y enfermos mentales. Por estas y otras declaraciones que iremos comentando, Deborah Lestat describía a Irving como uno de los portavoces más peligrosos del negacionismo del Holocausto. En Auschwitz no hubo ni una sola cámara de gas. Es una de las máquinas de matar más eficaces de la historia. David Irving se creía en posesión de la verdad. Denunciaba que era perseguido por ser el único en atreverse a contar la auténtica verdad sobre los hechos acontecidos en la Segunda Guerra Mundial. Que todo era un montaje, contra los nazis. Propaganda barata creada por los rusos y también por los aliados para denostar a Hitler y al régimen nacionalsocialista. Por eso no dudó en ningún momento en denunciar a la historiadora estadounidense y también a la editorial Penguin Books de Libelo. Irving nos ha interpuesto una demanda en el Tribunal Supremo. La señorita Lestat ha dañado gravemente mi carrera profesional. ¿Qué dijiste de él? Creo que le llamé mentiroso y falsificador de la historia. Mejor búscate un abogado. El problema era que la ley de Libelo británica daba prioridad a la reputación de una persona por encima de la libertad de expresión. Por lo que Irving, pues, no debía demostrar que él decía la verdad, sino que tenía que ser Deborah Lestat quien demostrara que él había mentido. Sabía Lestat que ir a juicio, pues que iba a ser muy difícil, que incluso le aconsejaron que llegara a un acuerdo, que ir a juicio solo le daría publicidad a Irving, y lo que es peor, en el caso de perder, no solo su carrera se iría a pique, sino que la historia se reescribiría sobre una gran mentira. En realidad no se estaba juzgando si tenía razón Irving o si tenía razón Lestat. Lo que de verdad se estaba juzgando era la verdadera historia del Holocausto. Para tan magna empresa, Deborah no estuvo sola. La editorial Penguin Books y también el Ministerio de Justicia israelí ayudaron a la defensa del caso, representada por los abogados Anthony Julius y Rocker Ratton, que contaron con varios peritos historiadores como Richard J. Evans, Peter Longerich y Christopher Browning. La estrategia de la defensa fue, por un lado, no dejar testificar a Deborah. Esto ya lo llevó un poco mal, porque claro, su reputación estaba en juego y también su trabajo. ¿Un hombre te acusa de algo y has de demostrar que se equivoca? ¿Qué hay de la presunción de inocencia? Ya, aquí no existe. Esto te está pasando a ti, pero no se trata de ti, Deborah. La defensa tampoco quiso subir a ningún judío superviviente al estrado, porque decían que no querían que un mentiroso cuestionara el terrible calvario que habían tenido que soportar. La principal arma de la defensa contra David Irving, que además se representaba a sí mismo, fue mirar con lupa las miles de páginas de sus libros donde afirmaba: tengo pruebas que durante el nazismo hubo crímenes aislados, pero relativamente pocos. La mayoría de las víctimas murieron de causa natural en los campos de concentración, por epidemias o enfermedades. Los abogados defensores, claro, le pedían que presentara aquellas pruebas o evidencias, pero él no las tenía, aunque en su momento no dudó en retar a cualquiera a presentar un documento de la existencia del Holocausto. Estoy dispuesto a darle estos $1,000 a cualquiera que me enseñe un documento que demuestre el Holocausto. La defensa, por su parte, presentó documentos como el manuscrito de Adolf Eichmann, teniente coronel de las SS responsable directo del exterminio de los judíos, donde había escrito que el Holocausto fue el crimen más enorme en la historia de la humanidad. La verdad es que ni siquiera en los juicios de Núremberg los nazis se atrevieron a negar el exterminio de los judíos. Algunos dijeron no haber participado, pero nunca lo negaron. En cambio, Irving mantenía R.K.R. que lo de las cámaras de gas era una pura mentira, que en Auschwitz jamás se habían utilizado y que la cifra de 6 millones de judíos exterminados por los nazis estaba manipulada. Además, basaba su teoría en la no existencia de agujeros en el techo de las cámaras de gas para introducir el mortal Ciclón B. En ese tejado no hay ni un solo agujero, así que nunca hubo ninguna cámara de gas. Sin agujeros no hay holocausto. Ya tiene su titular. ¿Dónde están las evidencias? ¿Dónde están las pruebas? Finalmente, en el año 2000, los 8 miembros del jurado decidieron por unanimidad condenar al historiador autodidacta David Irving a 3 años de prisión. La condena se basaba principalmente en 2 intervenciones públicas realizadas en Austria en el año 1989, donde afirmaba que las cámaras de gas no existían y que la cruel noche de los cristales rotos no había sido perpetrada por los nazis. A este respecto, tenemos un documento sonoro donde se puede escuchar al mismísimo David Irving en una conferencia en Argentina en el año 1991, hablando en español sobre este hecho. En el noche muy conocido, el noche de los cristales, del 10 de noviembre de 1938, hay un orden firmado por Rudolf Hess, el número 2 bajo de Adolf Hitler, el Deputy Führer, un orden firmado por Rudolf Hess, el orden número 172 del año 38, solamente 3 líneas, lo he publicado, yo pienso, como una ilustración en el libro El Camino de la Guerra. Y Hess escribe: al orden del sitio más alto. Eso debe estar a Rolf Hitler mismo. No deben estar ningún daños ni molestaciones a los judíos, o daños o quemados a los edificios de los judíos, de ninguna manera, de ningún modo. 3 líneas. Y este orden lo envían a cada gobierno en toda Alemania en esta noche, el 10 de noviembre. No van a encontrar este orden en ninguna historia de la guerra mundial por los alemanes, o ninguna otra historia de aquello, porque los otros no pueden relacionar este documento al tesis del Holocausto. Entonces, lo olvidan, lo tiran, lo suprimen, lo pretenden que este documento no exista. ¿Os ha llamado la atención? Pues resulta que Irving sabe español porque estuvo casado con una madrileña llamada Pilar Stuck, a la que conoció durante su estancia en la base norteamericana de Torrejón. Con ella tuvo 4 hijas. Ni Pilar ni sus hijas comulgan con las ideas negacionistas de Irving, lo mismo que su pareja en la época del juicio, la danesa Bentin Hopch, 26 años, más joven que él, con la que tuvo 1 hija. El juez Charles Gray, que llevó la instrucción, escribió en las 334 páginas de la sentencia que había quedado demostrado que David Irving era un mal historiador, que era un manipulador, negacionista y un racista antisemita que estaba asociado además con grupos de extrema derecha para promover el neonazismo. Que ningún historiador objetivo y sincero podría tener duda jamás de si hubo cámaras de gas en Auschwitz y que éstas fueron utilizadas para asesinar a cientos de miles de judíos. El periódico The Times, el 14 de abril del año 2000, publicaba con respecto al juicio contra Lestat: la historia ha obtenido una aplastante victoria. Deborah quedó muy contenta al ganar el juicio porque la historia del Holocausto no volvería a ponerse en duda. Sin embargo, no le pareció bien que enviaran a la cárcel a David Irving porque, para Débora, la libertad de expresión es un derecho. No estoy atacando la libertad de expresión. He estado defendiendo mi derecho a plantarle cara a alguien que quiere tergiversar la verdad. Tras la condena, Irving apeló, pero todo fue en vano. Quedándose en la ruina, se gastó más de 2 millones de euros. Finalmente, en 2005 fue encarcelado en Austria, donde negar el holocausto es delito y donde tiene prohibido ir, al igual que Alemania, Canadá, Australia o Nueva Zelanda. La condena podría haber sido mayor, pero resulta que Irving, muy cuco, decidió declararse culpable. Sin embargo, a día de hoy, Irving, con sus 79 años, se vanagloria de tener cientos de seguidores jóvenes que le escriben para que les cuente la verdad del holocausto. El interés en mi trabajo ha aumentado en los últimos 2 o 3 años. Estoy recibiendo correos de chicos de 14, 15 y 16 años de edad en los Estados Unidos. Me encuentran en YouTube, donde están subidas mis conferencias. Y este es el miedo que tiene Deborah Lestat, quien ha colaborado en la película Negación, haciendo muy buenas migas con la actriz que encarna su personaje. De hecho, Raquel Bates es de origen judío y el tema le pilla muy de cerca porque sus padres tuvieron que huir de Hitler refugiándose en los Estados Unidos. Pues claro, Deborah alerta de que la verdad vuelve a estar amenazada, de que a pesar de que el holocausto es el genocidio mejor documentado del mundo, es una pena que los jóvenes lo puedan poner en duda otra vez. Por eso películas como esta, que hablan de hechos reales y que demuestran que siempre hay que recordar lo que pasó para que no se vuelva a repetir, son necesarias. Agradecer a mi compañero Nacho Arias su colaboración e invitaros a ver la película Negación, una película que ya analizó nuestro querido José Manuel Escribano y que de verdad merece mucho la pena. Lo que sucedió, se puede afirmar que sucedió. La esclavitud sucedió, la peste negra sucedió. La Tierra es redonda, los casquetes polares se derriten y Elvis no está vivo. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. El Callejón del Escribano. Como siempre, hablando de cine, el espectáculo grande, el séptimo arte o el primer arte, con José Manuel Escribano. José Manuel, muy buenas, ¿qué tal? Buenas noches, Bruno, ¿qué tal? Una mala semana, además, para el cine, porque ha fallecido uno de los grandes, el hombre que ganó los Oscars más importantes con una película conocida por todos, El Silencio de los Corderos. Ganó 5 Oscars, pues sí. Pero los 5 más importantes, Jonathan Demme, se ha marchado. Pues efectivamente, ha fallecido Jonathan Demme este pasado miércoles. Bueno, con 73 años, pues el maldito cáncer se lo ha llevado por delante. Reconocido mundialmente, efectivamente, por ese éxito descomunal del Silencio de los Corderos, ¿no? Repoker, 5 Oscars, película, director, guión, Jodie Foster, Anthony Hopkins, los 5 Oscars principales. Pero Jonathan Demme, además, ha sido el autor de una serie de títulos de todo tipo y yo creo que de indiscutible calidad, desde su debut hace ya tanto tiempo con La Cárcel Caliente en el 74 hasta las últimas películas, Ricky en el 2015 y el documental sobre Justin Timberlake, dos musicales muy distintos, uno de sus géneros favoritos, pasando por Algo Salvaje, Casada con Todos, Filadelfia, aquella película del 93, de las primeras películas que trataron el tema de la homosexualidad y del SIDA con verdadera seriedad, con verdadero criterio, ¿no? El Mensajero del Miedo, La Boda de Rachel y, por supuesto, los magníficos documentales sobre Neil Young, The Pretenders y Talking Heads, el inolvidable Stop Making Sense. Documentales, como digo, musicales, comedia, thriller, una obra completísima, una obra versátil, siempre rigurosa, aunque fuera comercial, obra de un director sin complejos, personal y desde luego con muchísimo talento. Esta semana se ha marchado Jonathan Demme, esta semana que se ha estrenado además una película, es una historia clásica y ahora dicen algunos que un peliculón, Lady Macbeth. Poneos de cara a la pared. ¡De cara a la pared! Mi padre compró. Junto con un pedazo de tierra que ni siquiera sirve para que paste una vaca. Y vos permaneceréis aquí sin salir con vuestro libro de oraciones. Tengo entendido que soléis salir a tomar el aire. Lady Macbeth, ya está en el cine. ¿Qué opina José Manuel Escribano de esta película que se acaba de estrenar? Pues es la película de William Oldroyd, protagonizada por Florence Pugh, Christopher Fairbank, Cosmo Jarvis, inspirada en el personaje femenino de la inmortal obra de Shakespeare. Esta película yo creo que nos regala de entrada un par de nombres que con seguridad volveremos a oír. Estos dos, el del director William Oldroyd, que debuta en el largometraje, y el de la actriz Florence Pugh, que protagoniza con apenas 20 años su segunda película. La acción transcurre en la Inglaterra de la segunda mitad del siglo XIX. A Catherine, la protagonista, la casan con un hombre que le dobla la edad. Bueno, aunque ella es poco más que una adolescente, desde luego sabe cuáles son sus obligaciones para con su esposo, pero este no parece tener ningún interés ni en ella ni en esas supuestas obligaciones, más allá de exigirle el gobierno de la mansión y del resto de las posesiones, doncellas y criados incluidos. Luego el marido y el suegro de Catherine se marchan a atender sus negocios y la joven queda sumida en la soledad y en el tedio más agobiantes, hasta que se siente atraída por Sebastián, un mozo de cuadra rudo y fogoso, que es desde luego la antítesis de su marido, con el que se enreda en un ardiente romance. Y a partir de ahí su vida girará en un torbellino de pasiones y en una sucesión de terribles acontecimientos que Catherine gobernará con mano firme y en los que mostrará su verdadera personalidad. Personalidad que impregna toda la película con la fotogenia y la mirada de su intérprete, porque Catherine habla poco, pero el valor de sus palabras es inmenso en una obra de silencios, de espacios cerrados y atmósfera viciada, en la que Oldroyd escarba para retratar con fino pincel impresionista y una plástica impecable la vida y costumbres de una sociedad injusta y clasista en la que el dinero y la ambición están por encima de la ley y de los sentimientos. Creo que es una interesantísima película y, como decía al principio, dotada con un sorprendente debut del británico William Oldroyd y la deslumbrante revelación de Florence Pugh, una Lady Macbeth impenetrable, ambiciosa y fría como el hielo. Lady Macbeth ya está en el cine y dentro de un poquito de más estuvimos hablando hace unas semanas sobre él. El Festival de Cine es una de las noticias importantes que vamos a explorar aquí, que vamos a contar y que vamos a seguir, ¿no? El festival de una de las zonas más pobres, más deprimidas, pero más ilusionantes. Y la gente demuestra que con el cine tiene ilusión. El Festival de Cañada Real. Un festival, José Manuel, que ya está en marcha. Pues sí, ya está en marcha, se está preparando y además es noticia. Yo creo que es la buena noticia de la semana porque acaban de darle al festival el premio José María González Sinde, el premio de la Academia del Cine, que lleva el nombre de su fundador, un premio que recibe el festival por demostrar que el cine es un motor para mejorar la sociedad. En palabras del presidente, del vicepresidente primero de la Academia, Mariano Barroso. Recordemos que hace muy pocas semanas, la Semana Santa, tuvimos a Carlos Olalla, uno de los directores y uno de los impulsores del festival con nosotros. Bueno, pues Carlos Olalla, Ana Isabel González y Juan Merín, el equipo artífice al completo del festival, han recibido este premio, uno de los premios más prestigiosos del anuario del cine español, el premio de la Academia, el premio González Sinde. El Festival de Cine de Cañada Real, vamos a seguir aquí todo lo que ocurre, del mismo modo que seguimos semana tras semana, la lista de éxitos, la lista más esperada, la lista de El Super 10. Que combina todos los factores en juego que nos cuenta aquí cada sábado por la noche José Manuel Escribano, que esta semana sitúa en el puesto número 10 a... Pues a La Bella y la Bestia, la película de Bill Condon con Emma Watson, Dan Stevens, seis semanitas en la lista, bajando desde el puesto 8. 9. Bueno, esta es la película de la semana porque no ha habido ninguna otra novedad. John Wick, pacto de sangre de la película de Chad Stahelski, que supone la reaparición de Keanu Reeves. Tengo que confesar, Bruno, que no la he visto entera, porque cuando dice Keanu Reeves, los voy a matar a todos, creí que se refería al público y yo salí corriendo. El puesto número 8. Aquí está El hijo de Jean, una fantástica película francesa de Philippe Lloret, con Pierre de Dadon-Champs y Gabriel Alcán, segunda semana en la lista y subiendo. En el 7... El viajante, de Asghar Farhadi, película iraní, con Taran Egerton, Sarab Hosseini de protagonistas, 5 semanas en la lista, mantiene la posición. En el 6. Bueno, ha bajado un puestecito El bebé jefazo, está divertidísima, película de animación de Tom McGrath, 2 semanas lleva en el Super 10. Es que yo me resisto a no preguntártelo, ¿no? Porque me llevo riendo desde que comentabas, o sea, el puesto número 9. ¿No te gustan las películas de Keanu Reeves? ¿No es un buen actor? Yo creo que ha tenido su momento Keanu Reeves, y ahora el hombre da unos bandazos. Bueno, este personaje, el John Wick, es un, bueno, pues un asesino, ¿para qué vamos a decirlo de otra manera, no? La película, yo creo que para los amantes del género está bien, para los que no somos amantes del género está regulado. A ti seguro que te gustó Constantine mucho, ¿no? Sí, claro, efectivamente, pero te digo que ha tenido su momento, ha hecho sus cositas. No sé si Constantino, aquella del autobús, ¿verdad? O en la otra que hacía de Diablo, en fin, bueno. Keanu Reeves es un auténtico personaje de la pantalla. ¿Y en el puesto número 5? Pues recupera el puesto que ha bajado El bebé jefazo, lo gana Moonlight, el Oscar de Hollywood este año, la película de Barry Jenkins, Ashton Sanders, Mahershala Ali, 8 semanas en el Super 10. ¿En el 4? Bueno, en el 4 ya no se mueve aquí nadie, porque estos puestos son intocables, Fast and Furious 8, el peliculón de esta semana, el taquillazo descomunal, dirigida por Effie Gary Gray y protagonizada por Vin Diesel y Charlize Theron, que se ha aficionado a este tipo de películas. Segunda semana en el Super 10. ¿En el 3? Bueno, esta me gusta entera, de cabo a rabo. El otro lado de la esperanza, de Aki Kaurismäki, 3 semanas en la lista y mantiene la posición, como decía. ¿En el puesto número 2? Pues también sigue en el 2, Manchester frente al mar. 9 semanas ya en el Super 10. La película, yo creo que estupenda, formidable, de Kenneth Lonergan, con Casey Affleck y Michelle Williams de protagonistas. ¿Y en lo más alto, puesto número 1 por enésima semana consecutiva? Pues 15 semanas consecutivas lleva La ciudad de las estrellas, La La Land, este musical, que va a estar, yo creo, que en lo alto de la lista hasta que la quiten de la cartelera. Damien Chazelle es el director y la película es un auténtico bombazo. José Manuel Escribano, hemos viajado en el tiempo. Hemos pensado un poquito en los años 80, por Fast and Furious, por alguno de los protagonistas que nos suenan a esa época, y por la última de Keanu Reeves, ¿no? Que parece que se quedó en los años 80 un poquito, ¿no? Pues sí, yo creo que sí, que esta reaparición es un poquito complicada. José Manuel Escribano, muchísimas gracias. Gracias a ti, Bruno. Un abrazo para todos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Azul y verde. Azul y verde con Javier Sevillano. Javier, muy buenas. Buenas noches. Qué jóvenes éramos en los años 80, ¿eh? Desde luego que sí. Hasta nos gustaba Keanu Reeves. Algunos. Oye, pues no se conserva mal el Keanu Reeves, lo que pasa que no, se ha especializado siempre en lo mismo. Sí. ¿En qué? ¿En hacer películas malas? Sí. Sí. Menos Matrix, así un poquito, y la de Drácula. ¿Hizo poco Drácula? Más. Ah, sí, salió, ¿no? Sí. Sí. Fíjate, ya ni te acuerdas, ni le relacionas. Sí. No. Bueno, vamos a hablar hoy. Drácula es un gran libro de Bram Stoker. ¿Cómo se lee ese libro? Bueno, pues ¿cómo el cerebro lee ese libro? Y otros muchos. ¿Cómo aprendió a hacer eso? ¿Cómo aprendió el cerebro a leer? Bueno, pues hay una investigadora americana de la Universidad de Tufts en Massachusetts Se llama Marianne Wolf, que es neurocientífica cognitiva y además directora del Centro de Investigaciones sobre Lectura e Idioma de ese centro. Y también ha escrito un libro muy interesante, Cuentos de Alfabetización para el Siglo XXI. Bueno, esta mujer investiga sobre el origen de la lectura, cómo el cerebro se adaptó, aprendió a leer. Evidentemente, las primeras preguntas que se hizo es, ¿el cerebro está diseñado para leer? O cómo evolucionó para llegar, para que el ser humano pudiera leer. Evidentemente la respuesta es evidente. El cerebro no está diseñado para leer. No fue diseñado genéticamente, no hay genes específicos ni neuronas específicas que se dediquen solo al tema de a la lectura. Entonces, ¿cómo fue adaptándose el cerebro hasta adquirir la cualidad de la lectura humana? Realmente la lectura es un invento cultural que conocemos, que empezó hace aproximadamente unos 6.000 años, ¿no? Nunca fue, repito, el cerebro creado genéticamente para leer, ¿no? Y de hecho, como decimos, no hay ninguna estructura en el cerebro que sea específicamente dedicada a leer. Entonces, la lectura, como otras cualidades del cerebro, se adquirió simplemente como algo nuevo, ¿no? Y esto es debido a la plasticidad del cerebro, a la neuroplasticidad, que permite tres cosas muy importantes. Está basada en tres principios, por así decirlo. La facilidad que tiene el cerebro para adaptarse, para aprender y para evolucionar, ¿no? Es la neuroplasticidad, como digo. El primer principio de los que hablamos es el reordenamiento, ¿no? Entonces, el cerebro, al reordenarse, lo que hace es que crea nuevas conexiones que especialmente sobre la percepción y el lenguaje, ¿no? El segundo principio es el de reciclaje, ¿no? En un principio las neuronas estaban dedicadas a la percepción visual para poder identificar objetos, caras y demás. Hablamos en los ancestros, en nuestros, ¿no? Entonces, aplicando el principio este de reciclaje que estamos hablando, hay neuronas que se reciclan para aprenden a identificar letras, patrones de letras e incluso morfemas, ¿no? Algunas de neuronas siguen a una, aunque algunas se van especializando en esto, pero todavía hay algunas que evidentemente siguen manteniendo el reconocimiento solo de objetos y ocurre una cosa muy curiosa, que para reconocer rostros esas neuronas migran a otro hemisferio, ¿no? Se van hacia otra parte del cerebro. Y el tercer principio es el de la automaticidad. Consiste en que hay algunos grupos de neuronas que aprenden a trabajar de forma conjunta muy rápido, de forma que, por ejemplo, los antepasados nuestros reconocían el rastro de un animal peligroso de forma rápida, y eso lo que hizo es que mejoró la supervivencia de la especie, ¿no? Bueno, pues de la misma forma ocurre con el automatismo que tienen las neuronas para reconocer rápidamente las grafías de las letras, ¿no? De los morfemas y demás. Entonces, con estos tres principios, con esta plasticidad, lo que permite es construir, se construyó el circuito de la lectura en el cerebro, ¿no? Aplicando esta neuroplasticidad, ¿no? Y se consiguió la habilidad que no existía para leer, ¿no? Y entonces, la siguiente pregunta que se hizo esta científica, Marianne Wolf, es ¿por qué los adultos tienden a olvidar lo difícil que es leer? Pues porque la lectura normalmente en casi todas las culturas se adquiere entre los 5 y 7 años, es cuando enseñan a aprender. Entre los 5 y 7 años ocurre que los recuerdos no son permanentes, y entonces con el paso del tiempo esos recuerdos tan frágiles que tenemos a esa edad, pues digamos que se van borrando. La demostración lo tenemos en las personas que aprenden a leer más tarde, ya casi adultos, que ellos sí recuerdan lo difícil y lo complicado que es aprender a leer. Incluso ocurre con las personas que han tenido dislexia y que les ha costado muchísimo leer, y que de mayores todavía mantienen o tienen que terminar de aprender a leer, ¿no? Estas personas sí recuerdan lo difícil que ha sido leer. Hay que entender que el cerebro tardó casi 2000 años desde los primeros esbozos del lenguaje, de la lectura, hasta tener un código completo de lectura. 2000 años que ahora lo resumimos en unas 2000 horas, que son las que les exigimos a los niños para que aprendan a leer. O sea, que el mi mamá me mima no fue nada fácil. No es nada fácil. Hay que recordar que, en efecto, que ahí tenemos que tener un entorno favorable para que el cerebro se adapte y aprenda y evolucione lo que hizo en 2000 años en 2000 horas, ¿no? Y de ahí la labor tan importante que tienen los maestros y los profesores a esa edad, ¿no? Y, qué interesante y qué curioso, ¿eh? Sí, ¿verdad? Es detalle, información, cosas en las que no caemos, porque hemos automatizado tanto algunas cosas como leer, que nos acordamos de lo que significó aprender a leer. Y además, fíjate, en este estudio esta profesora, la profesora Wolf, dice que es diferente, el cerebro se adapta de forma diferente según los sistemas, diferentes sistemas de escritura, ¿no? Es decir, no es lo mismo, el cerebro no hace, digamos, la misma evolución, el mismo esfuerzo para aprender el inglés, el alemán, el italiano, que se hace, los circuitos se hacen de forma más fáciles que el francés, el inglés, y no digamos del chino. Claro, el chino, claro, por ejemplo, que tiene 5.000 caracteres para reconocer, pues lo que hace es que ahí tiene más corteza cerebral en ambos hemisferios. Hay más gimnasia que hacer, más que evolucionar, y entonces hace más gimnasia, por decirlo de alguna forma, del cerebro, y se desarrolla más la corteza visual. Y el jaleo de los idiomas, claro, ahí se entiende todo. Y mucha gimnasia mental han hecho un equipo de científicos que ha planteado soluciones a los retos a los que se enfrenta la NASA. La NASA, pues sí, mira, se está celebrando este fin de semana, ayer, sábado y hoy domingo, en Zaragoza, auspiciado por el Ayuntamiento de Zaragoza y por la Universidad de Zaragoza, y patrocinado también. Es un evento que se realiza anualmente en determinadas ciudades. Este año es en Zaragoza, pero además participan otras 200 ciudades, también colaboran, entre ellas están Nueva York, París, Roma, ¿no? Entonces, el reto consiste que durante 36 horas la NASA ha planteado, se llama el International Space Apps Challenge, se llama, ¿no? En la reunión que patrocina la NASA este año se centra sobre la observación de la Tierra. La NASA aporta todos los datos abiertos que ella tiene, pues de misiones espaciales, de observaciones, de todas sus investigaciones, aporta los datos abiertos, y entonces determinados equipos se reúnen para competir entre ellos, pero de forma colaboracionista, para aportar soluciones a los retos que estos datos abiertos de la NASA plantean, como son el análisis de ecosistema, la comprensión de fenómenos más complejos de la Tierra, la predicción de posibles desastres naturales como terremotos o huracanes, y es en lo que se centra este cuarto Space Apps Challenge de la NASA, ¿no? De lo que se trata es un poco sacar los datos abiertos de la ciencia, ofrecer datos abiertos y que la ciencia sea más abierta a ciudadanos capacitados, no solo especialistas, que puedan ofrecer soluciones más al cabo de la calle. ¿Y qué es lo que nos dice? Muy rápidamente. Muy rápido. El grito de Munch, uno de los cuadros más famosos del mundo. A ti, cuando ves el cuadro de Munch, lo que interpretas es angustia, ¿no? Uh-huh. Bueno, ¿y qué es lo que hay detrás? Esas especies de nubes. Bueno, se creyó cuando se pintó, 9 años antes, había habido el volcán Krakatoa en Indonesia, había erupcionado, había tenido la erupción más importante hasta ese momento, y se creía que, bueno, todo aquello, ese aire sulfúrico tiñó toda la atmósfera de la Tierra durante un tiempo de ese ambiente sulfúrico que hacía que en determinados momentos hubiera esas visiones. Bueno, pues ahora se ha descubierto, una investigadora noruega ha descubierto que no, que son unas nubes que se crean en la zona de Noruega a unas temperaturas muy, muy, muy bajas, a 15 o 20 kilómetros de altura, ¿no? Y que hacen que se cristalice muy, muy, muy finito, y que la luz, al pasar por ahí, crean esta especie de nubes complicadísimas que pintó mucho. La Rosa de los Vientos se envuelve mañana a partir de la 1:30 de la madrugada. Gracias a todos por estar ahí. Hasta mañana.